En un lugar de la Tierra, el Doctor Terror y su compañero Hacker unieron sus fuerzas para conquistar al mundo. Solo una fuerza es capaz de detenerlos. La fuerza de tres hombres, quienes con la ayuda de un rayo especial pueden ser enviados a cualquier lugar. Y con un increíble sistema de armas de ataque manejado por la estación espacial Skyball, se convierten en el poder supremo del hombre y la máquina. Max Ray, especialista en las operaciones marinas. Jake Rowell, especialista en las operaciones terrestres. Y Ace McCloud, especialista en las operaciones aéreas. Han unido sus fuerzas contra el crimen y son los Centuriones. Más a Sprechos News Podcast, ese es el capítulo número 100, episodio. Estamos acá con los centuriones del mundo podcastil. Nos acompaña, como siempre, el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Felicidad es una palabra que puede englobar este momento cósmico de interconexiones interdimensionales que estamos viviendo el día de la fecha. Un montón de gente no sabe qué carajo va a pasar en este programa. De hecho, la gran mayoría no sabe qué va a pasar en este programa, lo cual me eleva el ricotismo de forma bastante interesante. Así es como que se eleva el chocolate, pero no. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, tenemos también unos invitados muy especiales. Yo arrancaría por la izquierda. Vamos a arrancar por la izquierda, por la constante, por una persona que se presenta y hace que todos sonriamos espontáneamente, el señor Chajuzama. ¿Cómo estás, Chaju? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Súper bien. No, pará. ¿Qué pasa? ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos para todavía! Chavilla. Ahora sí. Ahora me siento mejor. Estoy con más pila. Bien. Y bueno, estoy muy contento de estar acá. El tema de estar así unidos con la Trifuerza, como nos llamamos, yo creo, siento que somos tres programas dentro del mismo canal. No sé si ustedes se dan sí. cuenta. Oh, sí. Es una cosa sí, así. Sí, sí, el mismo Vaticano. Es el cablín. Sí, es un sentimiento parecido, sí, la verdad que sí. Bueno, genial. Y escuchan otras voces, pero uno se está haciendo el boludo y no dice nada. Así que acá tenemos con ustedes también al Petuco, al Alejandro Larregina. Fuerte el aplauso. Buenas tardes. Noches, días, cualquier cosa que lo esté escuchando. Sí, ¿no? En cualquier momento del día. Tal cual, para mí son tardes, pero bueno, depende de cada uno. Sí, ¿estás tranqui? ¿Estás zen? No, estoy contento, la verdad que la semana estuve pensando en este programa. Estuve pensando en, o sea, un poco lo que decía Chajo, lo lindo, los tres programas. Pero al mismo tiempo, es lindo cuando vos estás escuchando un programa que venís siguiendo y de repente escuchando otras voces. Me parece que eso le da un color particular al oyente y me gusta hacerlo. Está bueno, sí, sí. Así que bueno, las otras voces que sí estaban escuchando, obviamente, tenemos una voz muy particular. Es la voz, señores, y es la del Conde Komodowski, Diegote. Muy buenas a todos, muchas gracias por los saludos, la verdad que súper contento. Como yo siempre digo cuando estamos en Checkpoint, que no, esto no es Checkpoint por las dudas, pero yo siempre soy un tipo que dice, trata de decir la verdad o la realidad de la consecuencia. Me duele mucho la cintura, esto es una realidad, así que estoy tratando de ponerle pilas porque en este momento me quiero ir a mi casa a llorar. Bien, ¿querés acostarte y bajamos el micrófono? No. Hace como Homero Simpson cuando cantaba acostado, ¿viste? Capaz que ahí se mejora la voz. Pero hay muy buena vibra en el ambiente, así que supongo que voy a poder pasarla de lo mejor porque me encanta estar acá en este momento compartiendo con mis amigos de la Trifuerza este grato y feliz programa. El señor Alejandro pide la palabra. Sí, perdón, nadie le va a preguntar por qué le duele la espalda, porque no quiero saber. Es una buena pregunta. Yo vamos quería a que vos la hicieras. Hubo las hipótesis al vamos respecto. No, se podría correr todo tipo de cosas, podría ir por fantasías maravillosas. ¿Tiene que ver con una que cama incómoda? Claro, pero la realidad es que no tiene preguntar, la movida es empezar a tirar, a ver cuándo le pegamos. No, la realidad es que tiene que ver con una cama incómoda y con alguna posición o algo feo que hice porque me levanté como el culo. Posición fea que hizo, ¿viste? Cama incómoda, posición fea que hice, te rompen el culo. Sí, sí, sí. ¿Ya fue? ya fue. Sí, señor. Qué lindo que es esto. Bueno, y además de tener a Chahu, tenemos otra figurita difícil, como decías, sí, Maxi. Sí, totalmente. Es un momento muy místico en el que estamos ahora. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si algún día llega a salir el álbum de los podcasts del periodismo independiente en Argentina, las dos figuritas más difíciles van a ser estas dos. Ah, mirá vos. Así que yo creo que en el momento lo voy a quemar si lo llego a tener el álbum. Pero no importa. Sí, sí. Pero sigamos. Vas a quemar que no me páginas en particular. Sí, no me quiero detener en eso, ¿no? Sigamos. Pero bueno, esta figurita viene con holograma y todo, así que lo tenemos acá al señor Guillermo Baldovinos, alias El Gurú. Por supuesto que el tema de Guillermo Baldovinos va a estar sonando en este mismo momento. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento de estar acá. Qué triste es ser una de las figuritas difíciles, porque aprovecho el momento para pedirle disculpas a mis amigos de Aspel que no pude ir al programa, porque y eso me hace la figurita difícil, como dicen ustedes. Me morí de ganas, pero muchos de acá ya saben que estuve en plena mudanza. Sí, vale. La verdad que linda mudanza, se veían fotitos divertidas, muchos juegos. Muy linda mudanza, el proceso fue horrendo, pero el resultado es muy lindo. Uh-huh. Así que espero de a poquito dejar de ser tan difícil y ser el... Sí, porque aparte... No ser el Messi de la colección de fotos del mundial. No fue una mudanza común y corriente, es una especie de ¿cómo diríamos? De restauración del lugar al que se mudó, porque se mudó, pintó, acondicionó. Sí, sí. Claro, laburo. Hizo un laburo de la puta madre, entonces no era una mudanza. Está quedando muy lindo, así que. Pero bueno, ahora sí. Y la fiesta, chabón, sí. Y la fiesta, sí, total. No, pero ya no faltó oportunidad, chicos. Me duele mucho, ¿no? Tenés como 12 oportunidades al año, más o menos. Claro, ahí claro, tenemos. Tal cual. Pero bueno, muchas gracias chicos por invitarme y muy contento de estar acá. Igual vinieron todos los importantes, digamos. ¿Para qué mierda vas a venir? Muy bueno, muy bueno. No. Pero se te extrañó, te falta que te diga, claro. Sí, hasta Ernesto vino. Bueno, estas son todas las gentes que van a participar hoy. Yo soy yo, por cierto, no me presenté. Nicolás, mucho gusto. El señor Nicolás Villas Palermo. Gracias. Fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Barba! Sí, señor. Hoy me toca... Alias Barbarroja. Así es. Hoy me toca conducir a mí porque Maxi condujo el 50 y que la chupe. Así que... Así nos manejamos nosotros. Sí. Así que bueno. Sí, vamos a arrancar. Epa, epa. En el entretiempo, en el entre que vamos a tener ahí. Así que bueno, esperamos que les guste este programa, gente. Sabemos que hay muchos que estaban muy hypeados. No tengo acá anotados saludos en particular porque colgamos como giles, porque esta vez sí estamos grabando en tiempo y forma. Sí, pero yo recuerdo gente, por ejemplo, Carlos Fernández, Carlos Molina, sí. Sergio Suárez, Emiliano Rubiolo, Naka. Tipos lechosos. Sí, no, en líneas generales es gente que tiene el nivel de ricota bastante por arriba de lo normal, ¿no? Sí, sí. Así que, o sea, se puede decir que tiene un exceso de ricota. Qué lindo, qué lindo que los tres programas hablemos de la ricota, porque el resto es que de los programas no es ricota, lo hace. Ya es un nivel mastelón hermano. Manos. Es lindo. Es lindo reírse de eso porque desdramatiza, no hay que ser tan... No, está no, muy bueno. No. El pacatismo lo dejamos para otro momento. Perfecto. Pero bueno, vamos a pasar a la primera sección del día de la fecha, que es el Quick Shot, donde les vamos a contar una cosa más que interesante. Y acá en el Quick Shot les vamos a contar que, así como el año pasado, tenemos un concurso que va a arrancar esta semana. Nunca acordamos cuándo termina, vamos a decir... Decí una fecha, ahora. 2 semanas después. Perfecto. Vamos a hacer que la duración... Publicado el capítulo, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí, señor. Vamos a tener hasta... Hay un escribano revolviéndose en su tumba igual, ¿no? O sea... no, acá funciona así, el año pasado fue así también. ¡Votaciones en Venezuela! El año pasado ni sabíamos cuál era el criterio de selección cuando grabamos, tranquilos, pero bueno. Pero igual tiene un documento que dice todo, aunque es mentira y no le dan pelota y lo cambian en el momento. No sé si se han dado cuenta, cuando pasa el programa, está dice, pero Max estaba anotando el documento. Ah, no, pero yo lo cambié, le dicen al otro. Ocurren cosas raras durante el programa. Lo cambiamos mientras, porque claro. Google Docs te permite hacer eso. Claro. Entonces, lo que hace que el documento tenga toda la fe del universo, ¿no? Sí, cero validez. No, lo cambiás no, mientras no bueno, porque estamos los dos viéndolo, entonces si uno edita, el otro tipo sigue tirando cosas mientras el otro edita para saber. Es como qué la pasa, seguridad ¿no? jurídica que tenemos en el país. Está sí, claro, claro. Lo bueno es que estamos discutiendo delante de dos abogados. O sea, saludos al colegio de abogados sí, y demás. Importa, ¿no? No sé ni qué discutimos. Concurso. Bien, el concurso va a durar hasta el domingo, dentro de 2 semanas. Andás a ver la fecha, la vamos a dar en el post. Vamos a hacer que ustedes, personas queridas que nos escuchan, elijan su título de capítulo más copado, más divertido, más lo que quieran, nos digan por qué lo eligieron. Y después, dentro de esos comentarios, vamos a elegir de forma aleatoria esta vez. No por criterio, porque sería muy difícil. O sea, tendríamos que elegir los que eligieron el mismo capítulo que nos gusta a nosotros, de última. ¿Hay algo hecho con criterio? Sí. Ah. Nuestro criterio. Ah. Nuestro criterio, sí. Okay. Es muy particular, pero bueno. De forma aleatoria vamos a elegir unos 6 ganadores. Tenemos 6 premios directamente. El premio número 1 es Ultimate Ricotatness, le pusimos. Porque tiene el Witcher 1 y 2, obviamente. Porque viniendo tipo, de nosotros, ¿qué otra cosa esperan? Empezamos a organizar y es tipo premio número 1, Witcher 1 y 2, ¿listo? ¿Pero por qué lo aclaran? Claro. No, hay una parte que es secreta, que esas. Tenemos el Tomb Raider también, porque pintó, no sé, lo teníamos ahí y fue como, es un buen juego, vamos a ponerlo. Y ahora les voy a mostrar a ustedes cuál es el premio secreto, ustedes no pueden decir nada, pero necesito que reaccionen. No lo pude traer hoy. No, no, ¿en serio es esto? Sí, no sí, esto es verdad. Es en serio. ¿No me estás jodiendo? No. No. Es obra de un amigo mío. No, no podemos decir nada. No vamos te lo a decir, puedo creer. Vamos a decir después. No sé que lo voy a robar, ¿no? Puedes participar si querés. Guille, no estamos excluyendo a los participantes de este programa, excepto a Maxi, que no lo tiene. Y... claro. Pero yo tengo uno también, claro. ¿De qué está hecho amigo, esto? ¿Y hace más de uno? ¿De qué está hecho esto? No puedo decir detalles, pero vamos a... Lo necesito. Después les cuento. Está todo bien. Lo necesito. Bien. Me encantó. Ok, me encantó. Después se pueden obtener estas cosas, pero vamos a dejarlo para después. Hay gente que puede llegar a matar por esas cosas. Sí. Sí. No, lo único, que voy a decir es que si no tenés pensado participar en el concurso, por favor... No, sí. Hacé lo que sea necesario. Por más que tengas el Witcher 1, el 2 y el Tomb Raider, participá por el amor de Alá, boludo. O sea, participá. Después esos juegos de mierda los regalá, pero eso es increíble. Sí, es verdad. O sea, ya tienen la opinión de 4 personas que claramente... ¿coincide la última de Tricotadness o no? Sí. Es increíble. Sí. Una cosa nada más. Los juegos que ya no importan, porque después del premio sorpresa los juegos no importan. Pero plataforma, ¿esto es PC? Esto es todo esto PC. Es todo PC. Okay. Quiero aclarar otra cosa más. Encima es el Tomb Raider pelito de Edition. O sea, se le ve el pelo. Claro. Pelambre Edition. Tengo una pequeña aclaración para hacer que por temas de distribución del asunto, ¿no? El premio secreto es físico, así que necesitamos que puedan acercarse o vivir en Capital, porque si no, vale está la pena. Valor, ¿no? Vale la pena. Si no, mandan un familiar, lo que sea, vemos cómo hacemos. Así que yo sé que tenemos un par de oyentes del interior y que Naka está en la loma del orto. Así que si sale alguno de esos, vamos Perdón, a tener que ver cómo hacemos. Si gana Naka, no le den eso, el hijo de puta. Tiene acceso sí. Mirá, a... Mirá, Naka, si ganás vos, se lo lleva a Guille. Sí, venía a buscarlo. Sí. Y se lo rotan entre los de Checkpoint hasta que de alguna forma se lo puedan Sí, venía a buscarlo andar. Tranquilo. Capaz que no te pegue un bolo en el perfecto, orto. Perfecto. Continuando con el concurso, tenemos que el segundo premio es el Classic First Person Massacre Extravaganza Espectacular. Incluye... ¿Cómo se parece esto siendo trabarse, Por eso se lo di a él para no leerlo yo. ¡Qué merquero, boludo! Incluye los siguientes premios. El Shadow Warrior Classic Redux and Duke Nukem 3D Megaton Edition. El Sirius Sam HD The First Encounter y el Second Encounter. El Crysis 2 Maximum Edition versión Steam. Y el Medal of Honor también versión Steam. Que el Medal of Honor era un FPS, entonces lo metimos ahí. No es que esté bueno. Estuvo ahí. Lo deciden ustedes, no sé. Suma. Ya sí, está. Igual ya con lo primero es increíble. Sí. Tercer premio tenemos el Indie Classics, que incluye Castle Crashers y Battle Block Theater, FTL, Hotline Miami y Mónaco. ¡Alto! ¡Alto! Ah, para jugar un ratito. Todo para Steam, por supuesto. Buen premio. Buen premio. ¿Lete el cuarto? Sí, el cuarto es unos juegos indies un poco más under. Tenemos al Botanicula, el MacPixel, el Rocket Birds y el Thomas Was Alone. El quinto premio, porque nos chupa bastante huevo, es de juegos de Origins. Así que está en el quinto lugar. Y los juegos de Origins son el Burnout Paradise, el Crysis 2, el Mirror's Edge y el Dead Space 3. Y el sexto premio, porque Phil Fish es un forro, hijo de puta, es el Fez. Así que ese es el último premio. Igual, pero me mata, porque ¿cómo se llama el puesto? Se llama Phil Fish es un forro. Ese es el último puesto. Así premio que, Phil Fish es un forro. Genial, así boludo. Así que sí, si ustedes quieren ganarse el Fez, apunten a ser el sexto con, no sé, métanse en el coso random y hagan magia. Esperamos que les gusten esos premios, que participen. Todo esto lo tienen que postear en nuestra página de Facebook, en el post del capítulo. Sí, exactamente. Todo bien, pero háganlo en nuestra página, porque después encontraron Aspe, es un quilombo. Los queremos mucho, pero es como... postéenlo en nuestra página, que va a estar piñado. No sean huevones. Es un concurso de Spectrum News. Es como bucear en pelotas en el océano Atlántico e intentar llegar hasta el fondo. Claro. Navegar por Aspe Gamers. Sí. No, aparte, nosotros ya tenemos suficiente, ¿eh? Sí. Ya tenemos suficiente, no se preocupen que... Sí, sí. Pero bueno, así que ahora ya lo saben, ese fue el anuncio de parroquial del día de la fecha. Sí. Y vamos a pasar a nuestra sección donde les contamos los juegos que jugamos esta semana. Estamos de vuelta acá en el Now Loading, la sección donde les contamos los juegos que jugamos en la semana. Vamos a empezar, si te parece, Maxi, por nuestra izquierda nuevamente y hacemos la ronda entera. Así que, ¿por qué no nos contás vos, Chahu, qué estuviste jugando? Estuve jugando muchas cosas, poquito, pero el juego que más jugué y la verdad que me resultó muy, muy bueno es el Lone Survivor. Muy bueno. Me encantó. Yo dije, bueno, lo empiezo. Le tengo que darle el crédito a Alejandrito, a mi hijo mayor, que me dijo, no, jugalo. Pues yo lo vi en un video, pues se la pasan viendo videos de gameplay. Y me lo puse a jugar y tiene una mecánica excelente. O sea, es un flaco que tiene que sobrevivir en su departamento a una serie de un virus. Un virus que está en la población, que aparecen bichos extraños. Pero no es el tema solo de escaparse de los bichos. Es interesante porque vos tenés que dormir, tenés que comer, tenés que tomar agua. Y a su vez, te vas encontrando, no solo avanzando en la trama, que es como medio laberíntico todo el tema, sino que además de eso, además de tener que sí o sí, tener que, digamos, estar predispuesto a llevarte algo para comer, o tener algo para, o volver para dormir en algún momento, todo el tema de poder avanzar en la trama y después vas encontrando cosas que te permiten, no sé, tener mejores recursos para poder comer, para poder tomar agua. O sea, y hay todo un tema de unos medicamentos, unas pastillitas en las que vos te podés tomar. Siempre hay pastillitas. Claro, pero tienen diferentes colores. Entonces, si vos te tomás un azul, cuando soñás, al otro día te despertás y tenés más pilas en la linterna, que también es otro... ¡Qué bueno! Sí, sí, es otro componente. Pastillas mágicas, porque no ves un carajo y con la linterna es limitado. Y así lo va llevando el juego. Es un juego, digamos, en pixel, o sea, sí, pixel art, pero que está llevando de una forma increíble. No, me encantó. Increíble, está muy bueno. Y se juega increíble. Yo lo jugué muy poquito, hace mucho. Yo también en lo parte jugué porque soy un cagón hijo de puta. Yo también por lo mismo. En parte porque tenía mil cosas para jugar, como siempre. Y yo también lo mismo. te queremos, Diego. Dejá de chuparle la pija, boludo. El dolor de espalda. Recordemos el dolor de espalda. Sí. Aparte acá que la comes, Maxi. Claro. Bien. Qué bueno que ya quedó claro eso, por lo menos. Perfecto. Y yo la comí porque me gustó. Yo también, dice. Ok. Y nada, lo que me gustó mucho de cómo es ese juego es el manejo del mapa. Que vos vas viendo todo el juego en 2D, pero cuando entras en una puerta, entras en otra habitación y tenés un mapa visto desde arriba y estás... es como que doblaste 90 grados. Exacto. Y recorres esa habitación de la misma forma, es pero en el mapa estás avanzando está hacia arriba. Como una obra de teatro, como es un loco. Es muy loco. Y a medida que vas avanzando, el chaboncito también va notando en el mapa las cosas que le van pasando. Más ojo que eso del mapa es un toque confuso. Sí, sí, pero una vez que te rompí, es parte de la mecánica del juego, claro. Y es parte de acostumbrarse. A mí cuando me gustó eso. Funciona perfecto. Exacto. Bueno, quizás si el mapa girara sería más intuitivo. Pero lo más divertido del juego es como ese juego, que lo puedes comprar a veces a $1 en Steam, es mejor que Silent Hill Downpour. Exactamente. Eso es lo más gracioso. Perfecto. Tiene razón. Es un survival horror de la puta madre, la verdad que es genial. Aparte, justamente es de sobrevivencia, porque tenés que conseguir cosas. Claro. Si vos no avanzás, por ejemplo, a veces tenés que en un momento encontrás una estufa para poder cocinarte, algo para hacer café. Después tenés, encontrás, no sé, carne podrida para poder atraer a los zombies y que se escapen para un lado y vos podés escapar. La verdad que está increíble. La vida está misma. Increíble, la vida misma, la vida exactamente. Y estuve jugando algunos juegos de Good Old Games. Rejugué y repasé con mi hijo al lado el Alone in the Dark, el primero. ¡Oh! Wow. Qué ganas, lo cual demuestra que... ¿Que tenés unos huevos? Primero, que una idea está más allá de los gráficos y de lo que sea, porque mi hijo se contraenganchó. De hecho, antes de venir para acá, el más chiquitito, que a veces veía como yo jugaba con él, me decía, poné el perro. Claro, los bichos sí. Te parecen perro y le encanta jugar, le encanta ver el juego. O sea que la verdad que es increíble. ¿Eso te muestra que es un juego? Te muestra que es un juegazo. Exacto. Y que más allá de las superproducciones y de lo que sea, cuando hay una buena idea, es más, che, más Chacu, allá. Y levantarlo al juego hoy en día, con el tema de lo duro de los controles. Sí, estás en ¿qué cosa? El Along. Es medio duronga, es un Resident Evil feo. Pero una vez que te acostumbraste, ya está. ¿Qué vas a hacer? Sí, es lo que es. Es lo que es. Pero lo que pasa es que envejeció mejor de lo que yo pensaba. Por ahí viene la porque pregunta. Es un juego con una temática que hoy día no se hace. No, o sea, tenés que encontrar. Claro, exactamente. O sea, y está basado obviamente en los escritos de Lovecraft y tiene mucha mitología detrás. Está muy, muy interesante. Es como que dentro de lo que hay ahora, vos lo. Si lo jugás, lo ves como algo original igual, porque es como no se explotó tanto por ese lado y hay pocos incluso juegos la misma con referencias saga, tan lovecraftianas. En las siguientes entregas nunca volvió a lo que originalmente fue el primer juego. Bueno, claro, por si el 3 es el del oeste. Exacto. Sí. Un lime, ya cualquiera. Sí. Soy pantera, no me importa nada. No. Racicún. Así que no, eso fue lo que estuve dando estos últimos días. ¿Vos sale? Bueno, yo jugué dos cosas. En realidad voy a decir una sola, porque la consigna es una sola, pero como los checkpoints hacen lo que quieren, Chajo hace lo que quiere, claro. Yo también hago lo que quiero. A la chota. Báquesela, viejo. Ustedes invitaron todos los que quieras. Así me invitaron. Sí. ¿Y la comida? No. Básicamente estuve jugando dos cosas. Hay una en particular que me tiene muy enfermito, que es a la que quiero dedicarme. 100% quiero ser profesional de eso y quiero que me paguen. No. Yo tengo una historia muy divertida con los juegos de cartas intercambiables. En realidad empieza cuando yo soy chico, me gustaba Pokémon, había juegos de cartas de Pokémon. En un principio hay como una especie de competencia así cual centro y Pokémon, ¿no? De que vos vas a los lugares, a los gimnasios y tenés medallas. Se empieza a armar toda una liga y claro, automáticamente la canción decía yo quiero ser siempre el mejor, el pibe era petizo, yo la flasheé, dije esta es la mía, me calzo la gorra y me da mi biografía. La gorra, los guantecitos, la camperita. Todo, no pasa nada. Empecé a lugares cada vez más turbios. Me di cuenta que los juegos de cartas tenían lugares turbios realmente. Sí. Mi viejo me llegaba a Yoshi Games, que era un lugar que estaba en Quilmes, que la gente jugaba en el sótano, por alguna extraña razón, donde no da la luz del sol. Había muchos olores, chinos por todos lados, cosas realmente... ¡Muchos olores! Realmente, para llamar la atención. Imaginar. Pero lo importante fue que finalmente yo le dije a mis viejos que me quería jugar al dedicar al juego de cartas. Obviamente mis viejos decían que era una pérdida de tiempo, etcétera, pero bueno, es la historia de mi vida. Finalmente, eso llevó a que muchos videojuegos de cartas a mí me gustaran mucho. A mí me encanta jugar el juego de cartas de Pokémon, de Game Boy, por ejemplo. Sí, era buenísimo. Gran juego. Es excelente. Jugando al juego real también te das cuenta que es una muy buena adaptación de algo offline, digamos, una actividad que está muy bien hecho realmente. Me gustan los juegos de Yu-Gi-Oh! No me gusta tanto la serie, sin embargo los juegos me la suben. Obviamente me encanta el Magic, tengo muchas cartas. Y los últimos juegos que fueron Planeswalker, si bien son similares entre sí, más una actualización de cartas, y el Magic se fue a la mierda y hizo una verga. Pero el punto es que tipo los juegos eran interesantes. Entonces, todo esto derivó en Hearthstone, que es el juego de Blizzard de cartitas. Y la verdad que la rompe toda, como todo lo que hace Blizzard. A mí personalmente, yo lo jugué hace un par de meses. Empecé en mala onda con el juego porque de hecho, o sea, como que tenía ganas de meterme como una situación negativa de uy, es gratis, pero tenés que pagarte los paquetitos, seguro que es un engaño, esto es de Blizzard. Intenté meterme como en ese papel que a mí no me sale porque me encanta Blizzard. Claro. Y te la pusieron y te pero gustó. La verdad es que jugándolo es un juego free, recordemos que es gratis, eso es muy importante. Vos ganás ciertas misiones todos los días y con ese muy poquito oro, entre 40 y 60 de oro. Un paquete vale 100 de oro. en esa secuencia. Digamos, lo que tiene de interesante es que vos podés jugar realmente el juego. Salió en marzo, ahora estamos, digamos, pasaron un par de meses. Y aún así, con solamente vos jugar gratis, podés tener un mazo competitivo, podés jugar online. O sea, es una propuesta muy interesante desde ese lado, que es muy difícil de balancear. Si vos lo pensás, si vos, hay un, vale 40, $50 me parece comprarte como 49 paquetes, una estupidez así, no me acuerdo en este momento, pero el punto es que la diferencia de abrir 49 paquetes automáticamente hace que un jugador y otro tenga una distancia de cartas impresionantes. Sí. Sin embargo, estoy en el top 10 del ranking de los chaboncitos. Listo. Digamos, no es difícil llegar al top 10, pero sí, o sea, a partir de ahí cada vez se pone más picante, pero lo cierto es que me sigo divirtiendo y sigo ganando y nunca compré un paquete. Bien. Claro. La última semana salió Naxxramas, que es como la maldición de los Naxxramas, que es una expansión de este juego, donde presenta dos modos muy particulares. Uno es un modo aventuras, donde vos podés jugar contra ciertos bosses. Sí. Es interesante porque cuando todas las semanas se abren otros bosses, sí. Pregunta, ¿este curso de Naxxramas es pura y exclusivamente offline? O sea, es single player, digamos. Sí, es single player, sí, es single player. Y vos, o sea, vos lo podés jugar y vos vas compitiendo por 30 cartas, que son la expansión total. Okay. Entonces, de acá a un mes, y vos todo, si vos llegás a 700 de oro, que es lo que vale abrir un nuevo boss. Okay. Que es mucho oro. Sí, para yo que lo juego, si era, no son, mucho oro. Creo que es $5. Exactamente, $5, habilitas todos y listo, te olvidás. $5 cada uno, sí, ¿vale? Eso no es medio carito, pero bueno. El punto es que a mí me gusta realmente ganármelo, me parece una excusa para seguir jugándolo y... Claro, pues si lo destrabas de toque, no tienes claro, sí, carajo que hacer. No, pero es muy difícil farmear oro, es que lo casi... hace por las cartas para jugar contra gente. Claro. Claro. Tal cual, es casi imposible farmear oro, pero bueno, nada, lo importante es que quisiera decir que Blizzard siempre la rompe. Corta la bocha, ¿no? Hace un juego malo, que todos dicen el Diablo 3 es malo para PC, después lo saca para consolas, a la gente, todo el mundo le cierra. No escucho una sola persona que venga a decir, no, a mí tampoco me gusta para PlayStation. No, no lo puedes decir porque el juego automáticamente se vio que, no sé si fue un error de cómo lo programaron, no sé si cómo lo idearon. Lo diseñaron no sé para si consola. El, no sé si el rol... Lo dije de antes que anunciaran. Era tipo, lo que este esperaban. Juego no es para PC. Exacto, pero la verdad es que el juego mejoró a un nivel ridículo, haciendo que... Bueno, nada, mira, ni siquiera voy a hablar del otro juego, voy a dejar pasar a otro. Solamente quiero decir esto. Uh-huh. Blizzard la rompe siempre. Qué grande. Fijémonos un poco, qué grande Blizzard. Hace un juego de Massive, tipo es el World of Warcraft, es el juego con más usuarios tipo que tiene, y uno de los que medio que introdujo ciertos parámetros para un Massive, sí. Lo que tiene que ser un Massive de calidad. Hace un RTS, te hace un Warcraft, tranqui, listo, está bien. Es verdad, no lo siguieron sacando. Pero ¿qué RTS siguió saliendo? Sin embargo, en ese momento fue rey total, la rompió toda. Puso esa cosa de los héroes en los RTS, que era como el micromanagement de las unidades, sí. Un montón de cosas. Saludo al Dota. O sea, bueno, sí, igual el ni hablemos de que es el juego. Bueno, y el nuevo MOBA para pelearle al Dota 2 va a tener una pelea así. Y yo creo que va a tener una pelea arriba, ¿no? Cuesta arriba interesante, pero al mismo tiempo te sigo diciendo: Blizzard es una empresa que todos le tenemos que chupar la happy, perdón lo que digo, pero la realidad es que vos te podés quejar, sí, podés decir que no, podés decir que sí, pero te da un producto de calidad. Fin. De hecho, yo hacía años no jugaba RTS y cuando empezó a salir los StarCraft nuevos no podía parar. Claro. Bueno, StarCraft 2 tenía un peso zarpado en el juego, tipo deporte nacional en Corea. Sí, sin embargo, la rompió toda, entonces dejémonos de hinchar las pelotas. Antes de continuar, déjenme enviar un saludo muy especial porque si no, cuando llegue a casa me van a clavar un puñal en el medio del cráneo. Un saludo a Virginia. Okay. Que no, en serio, un saludo porque se quedó con los chicos para que yo pueda venir, así que le mando un gran beso. De una. Javier, siempre se porta muy bien. Hacer el aguante al esposo para permitirle venir a grabar. Le agradecemos de corazón que nos haya dado la oportunidad que venga Yahoo. Exacto. Así que muchas gracias para ella. Uso 60 de oro para la fiesta difícil. Claro, exactamente, ¿viste? Pero bueno, yo quería decir una cosa, dale, de eso. Después te averiguo, pero tengo un amigo que participó en una King of the Hill de Hearthstone. Básicamente había un chabón que era el que mejor rating tenía de Latinoamérica, y creo que era, y lo pusieron arriba de tipo, bueno, este es el primer King of the Hill. Y empezaron a bajarse entre sí y mi amigo estuvo ahí un par de semanas y es interesante para vos, puede ser copado. De una. Grabás la partida, la subís a un lugar y es tipo, mirá, jugué contra el King of the Hill. Bien. Viola. Y nada, lo de la expansión, lo que tenía de interesante también, según me dijeron, es que es bastante desbalanceada, de hecho. Sí. Y busca que te las ingenies con cómo armás el mazo para ganarle a cada boss, porque los boss tienen cartas medio rotas. Overpower, claro. Y vos tenés que armarte un mazo específico para derrotar a ese boss que no te servía para pelear contra un chabón cualquiera. Un minuto, quisiera decir una cosa sobre esto. esto, que es lo siguiente. Cuando viene una expansión en un juego, en general es contenido nada más. Pero el problema es que en un juego de cartas, ese contenido se mete en lo que se llama el metagame, que es como las cartas que se están jugando en ese momento, y específicamente 30 cartas nuevas hace que todos los mazos tengan una buena oportunidad de volver a combinar con otras cartas. Empiezan a salir otros prototipos de forma de decks, de mazo, exactamente. Entonces eso empieza a complejizar el juego. Esto es, recién empieza. Sí, el juego está perfecto. O sea, si ellos le meten buenas expansiones y logran balancearlo como vos decís, sí, sí, va a ser infinito. Y me parece que es muy interesante el producto. O sea, yo me perdí en metagame. Yo sé que algún ricotero me va a entender. ¿Será que Blizzard dijo, che, ¿cómo son más plata? O sea, ¿se nos acabó la del WoW? No creo. Pero bueno, Puede ser, igual. Hay que tener un fondito siempre de reserva. Sí, sí, pero igual el chino sacó la demo y vos le chupa la happy, ¿eh? Ok. La defensa descansa. Se atacó él igual, pero ponele. Bueno, después de este momento tan lindo, vamos a ir con Diegote y su juego, o sus juegos, porque acá anotó como 62 cosas distintas. No, no sé qué mierda hizo. Anoté tres porque... Breve lo tuyo, ¿no? Como siempre. Sí, sí. Creo que, aunque no lo creas, esta vez sí voy a ser breve. No lo creo. No. Queda on the record, ¿sabes que queda on the record? Oh, lo voy a intentar. Creo que su dolor de espalda le va a ayudar. Sí, sí. No, ya está. Creo que está haciendo efecto el ibuprofeno, así que se está moviendo la cosa. Pero si empieza a hablar boludeces, ya sabemos que lo que sí, es. Sí, sí, está. No, está. ¿De qué me decís? ¿Qué? Estuve jugando al ajedrez. El Battle Chess. No, estuve jugando al Strider. Sí. En PS4, que lo he obtenido de manera ilegal. No. Le faltó, claro. Gratuita, gracias a él. Me la dejas picando, querido. La verdad que me sorprendió. Es un juego que me sorprendió. Que pensé que, por más que estéticamente estaba muy lindo, qué sé yo, es un platformer 100% 2D, pero con los gráficos con profundidad en 3D y alguna cosita 3D loca que viene del fondo, zaraza. Y dije, es un Strider. Sí, me vengo corriendo, salto, espadita, enemigos, se repite, me va a cansar. Bueno, no me cansó. Sí. Bueno, no me cansó para nada. El flujo es muy bueno. Después. Me gusta la cara de Baldovino diciendo, más vale que no te va a cansar, papi. Es un Strider, ¿no? No, bueno, cuando él dijo, el flujo es muy bueno, él también lo sintió. Trata de no descostillarte de risa porque... No, sí. Pero... Me duele cuando me río. Claro. No, la verdad que me sorprendió completamente. Me gusta cómo está armado, me gusta la agilidad que tiene el juego, la velocidad, el flujo, el pacing, si querés. Es cierto que yo creo que hay juegos, no sé bien cómo describirlos, quizás ustedes me pueden ayudar, que tienen eso de que, si te lo pones a analizar 100% objetivamente, son repetitivos. Sí, porque el esquema del juego está armado de una manera en que es repetitivo, pero eso a vos no te afecta, o sea, no se te vuelve repetitivo. A ver, jugás a Uncharted, man. También tiene que ver, boludo, vos tenés que rebardear nada. No. Sí, siempre que puedo, sí, pero digo, el Uncharted... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea, sí. El juego vienen los mismos enemigos, más allá de los saltos, por ejemplo, los bosses muy copados, más allá de los bosses, yo, en el fondo vos corres, vienen los tipitos, después viene el tipito un poquito más fuerte, después cada tanto viene un tipo más grande, Capcom. O sea, Capcom, listo. ¿Entendés? Es esa cosa. La vieja Capcom. Claro, la vieja. Claro, justamente es un juego. La que no era Capcom. Exactamente, sí. Es un juego que hoy tiene espíritu del Capcom de antes. La verdad que la estoy pasando re bien, no lo jugué tanto, no sé, ya bajé un par de voces. Yo había jugado los primeros dos niveles y la gente sabrá que iba subiendo a YouTube y colgué como un hijo de remil puta. Pero básicamente lo que más alabé cuando estaba jugándolo es el level design, es increíble, claro, y por eso no te aburrís. Porque claro, la mecánica es siempre la misma, los enemigos son bastante similares, van agregando uno o dos por nivel, pero el nivel en sí está diseñado de una forma que es zarpado, o sea, vos... podés recorrer un área gigante, la verdad que los niveles son muy grandes. Sí, son grandes. Tenés un montón de lugares escondidos y múltiples caminos para ir a cada lugar. Exacto. Entonces, si querés recorrer todo, estás un rato largo dando vueltas y no te jode que respawnen los enemigos, el famoso síndrome de Mega Man, digamos. Sí. De que te vas a una pantalla, volvés y están todos ahí. Es tipo, ya aprendí a matarte, papi. Lo haces, bueno, y yo que tengo una gran enfermedad con este tipo de juegos, explorarlos, explorar los niveles y liberar todo el mapa lo más posible. Me encanta. Sí. Aparte estás como plataformeando a pleno, todo súper tal. Vos la pasás mal, Diego, la pasás mal, boludo. Tenés una estás todo enmarañado, ¿entendés? Tipo, no, tengo que empezar a jugar la saga desde el principio y si es buena, tengo que jugarla hasta el final. Entonces, hay que recorrer todos los escenarios y después no vas a hacer cosas que me tengo que escuchar la música, el soundtrack. Así que, mira mi casa, chao. Pará. Bueno, pero por lo menos no se quedó parado en el tren en el Uncharted como él, seguramente. Que él se quedó parado en el tren para ver qué pasaba si dejaba pasar mucho tiempo y encontró que era un loop gigante que duraba un montón de tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y era tipo zarpado. ¿Estás haciendo ver, no? Sí. Yo también lo hice. Mira, y el... ¡Ah, sí, hijo de puta! ¡Sos un porro! ¡Te banco, Diego! No. Bueno, eso es porque no te conocía y no le ibas a contar, claro, vos, entonces claro, tuvo que descubrirlo. Perfecto. Por sí mismo. Pero bueno, perfecto, básicamente sí. Y además, yo no sé, eso me puede decir algún, quizás aquí Guille, que dice que jugó o conoce los viejos, si tiene ya en esta mecánica que tiene un agregado metroidvaniesco el juego también, de puertitas bloqueadas que no puedes agarrar hasta que tenés el ítem para poder pasar por esa puerta. Lo que pasa es que te da un ítem que te hace más poderoso, Sarasa. Esto no, estaba... No me acuerdo el 2, pero el 1 era un arcade, básicamente. Era nivel, más... nivel. No, este, o sea, es medio metroidvaniesco. A mí igual me parece como que tipo... Es... Todo bien. No, claro, no manchemos. No. Tipo, no, tampoco todo puede ser metroidvaniesco. O sea, obvio. Tiene un par de power-ups. El power-up te abre algunas puertas. O, bueno, sí. No, por eso. No lo exploré quizás todavía tanto como para el. Pero vi que está eso, ¿no? El lugar, o sea, yo llego y una puerta no puedo pasar, me enojo. Entonces claro, tengo que hacer algo para pasar esa puerta. ¿Cuántos pads sufrieron en...? No, me enojo de una manera... Ah, ok. El DualShock 4 se la banca también. Hay que hacer el consorcio. Claro, ¿viste la frustración que te potencia? Esa que sí, te gusta acá el Petuco cuando juega a todos los Souls. Que lo hacen ver y dice, yo voy a volver. Y vas a ver. Bueno, la esa cara de sádico que acaba de tirar cuando dijo claro, eso. No, pero es verdad, increíble, es verdad. Increíble. Yo lo pongo así. Comparto. Ese tipo de potenciador. Bueno, después estuve jugando el Batman Arkham Origins. Sí, que boludo. No voy a hablar de Batman Arkham Origins porque jugué poquito. ¿Sí? Porque jugué poquito. Lo único que voy a decir es que estéticamente me sorprendió y se ve muy lindo. Se ve muy lindo y que la historia cuando vos jugalo que la historia sí, es lo mejor que tiene. El no resto sé, está bueno y hecho no para sé, el orto y es no una sé, mierda. No sé, tengo que hablar, la verdad que tengo que hablar cuando lo termine, pero lo único que digo es que para mí si bien me compró en varios aspectos, sigue siendo un juego que salió de más. Es un juego que no tendría que haber salido. Mirá la cara de Ale. Alejandro se muerde el labio, boludo. Se muerde los labios. Contame un poco. No, pará. Está todo bien. Mi única recomendación para vos es no le saques los tips de pelea porque te desactiva todos los prompts. Ya lo comprobé, efectivamente es un desastre. Está hecho para el orto, en el City estaba separado los de pelea y el tutorial y los Quick Time Events siempre estaban, así que no te perdías de nada. Y acá sí, yo lo jugué todo sin los prompts y tenías que pelear con los bosses y adivinar qué hacer. Porque prompt no te decía son nada. Los botoncitos que te aparecen en pantalla. Sí, se llama prompete para la gente. Prompete. Que claro, está bien. Prompete. Che, así. Y me recordás en el superdocumento, Max, había dicho algo más. Tenías un DLC del Resogun. Ah, sí, no quería hacer una mención nada más que me bajé. Resogun. Sí. Ese nombre que le pusieron. Es muy bueno, Resogun. Es como tipo, ¿cómo se llama tu hijo? Mondongo. No. Es buenísimo. ¡Qué el hijo nombre de puta que sos! Resogun. En realidad tendríamos que disparar todo un claro, una parte que sería los nombres que en claro, un idioma suenan de una forma y en el otro suenan de otro. Me imagino que cuando el tipo lo pusieron para allá ya suena recopado. Claro, es una regarcha acá directamente. Claro. Sería como Resogun. Bueno, claro, Resogun. Dato de color, power. La Mitsubishi Montero en Japón se llama Mitsubishi Pajero. Sí, sí, eso es un dato. Atento. Tranquilo. Sí, todo es adquirido. El juego lo ves acá en Japón se llama Garcha. Claro. En Japón sería Garucha. Rinde perfecto. Garucha. Me gustó. Bueno, nada, me bajé el DLC, me encantó y tiene dos modos nuevos. Uno de los modos me pareció una garcha y otro modo me pareció buenísimo. Tiene un modo demolition y un modo supervivencia. El modo demolition es cualquiera, es agarrar un juego, una mecánica y ponerle, hacer una especie de pinball arcanoid. Sí, lo probé. Está ahí para la verdad que no vale la pena sentarse a jugar eso ni a palo. Lo único que hice para sacar los trofeos, porque me enfermo los trofeos de este juego. Está enfermo. Por eso le agarra cintura. Es como que va un puto y le dice, bueno, vestite de colegiala. Y no, vos no podés ser arquitecta porque sos colegiala, me estás arruinando la fantasía. Para un toque, boludo, disfrutá. Tocale el orto y disfrutá. Ya fue. Las analogías de Ale. Son geniales. Son geniales. Genial. Me encanta todo esto. Todo. Y bueno, y el otro DLC, el de Demolition, sí, está, me encantó. Está muy, muy bueno. Y me está informando en la cabeza que lo juego de a ratos. Porque me parece que es un juego súper fantástico. Me encanta. Perfecto. Bien, perfecto. Señor Gurú. Bueno, empiezo. A ver. Otra más. Tengo no, la lista. Acá. Yo sí puedo ser escueto. Shovel Knight. Che, para tres juegos estuvo bastante escueto. Sí, muy bien, muy bien. Shovel Knight. Le damos la Shovel Knight. Tengo todas las ganas de ese juego. Lo estoy. Pasa que, bueno, con el tema, de nuevo, con la mudanza, tuve que. Hasta que pude poner las consolas, tuve un parate largo. Hasta que pudo ponerlas en el mueblecito, todo decorado como él quería, con todas las cajitas ordenadas puestas así, todas las no cajitas de todo. ¿Era eso o en el piso? Y la verdad que en el piso no. No va. No me gusta mucho. Shovel Knight es increíble. Es el mejor juego que quiere emular ser old school, que es old school. Y la música es increíble y se juega increíble. Y destrabar las cosas es un placer. Las peleas con los bosses son increíbles. Me parece que es un 10, digamos, en el sentido de lo que quiso lograr, ¿no? Lo logró con creces. Y de estética es realmente... Es como si Mega Man contra y Castlevania de un hijo y con un poco más de humor. Nada puede malir sal, decían. Exactamente. Claro. Sí, y sí, realmente es un... Convengamos que la mano de la nostalgia se te mete por el ojete y te sale por sí, la boca. Claro. Soy el chirorito de la nostalgia. Sí. Me perturbo la imagen, te voy a decir. Y aparte, el que te hace el tacto rectal es Chahu, que es la mano de la nostalgia. A ver, me gusta el Shovel Knight. Claro. No, la estoy pasando increíble, ya lo estoy por reventar. En la Wii U lo estoy jugando. Bien. La verdad que el gamepad... disponible en muchas... Todas Wii U, 3DS y PC, si no me equivoco. Sí, sí, señor. Sí, sí. ¿Nosotros? ¡Ah! yo quería preguntarte qué opinás, porque eventualmente me lo quiero comprar, y no sé si 3DS, PC o Wii U. Decime vos qué te parece, qué tipo el de Wii U, me parece que el 3DS y Wii U comparten el tema de que en la pantalla vos puedes elegir con, digamos, el inventario mucho más rápido que entrar al menú de pausa, elegir, y se te pierde un poco, porque realmente hay... Al principio no, pero cuando vas agarrando varias reliquias que se llaman, tenés que switchar bastante. Y si tenés que switchar en un boss, te volvés puto. ¿Y para llevar en portátil te parece un buen juego? Tipo, si lo tuviera en 3DS, ¿podría sacarle provecho jugando a cualquier lado? Sí. Pero realmente jugarlo grande también está bueno. Porque no... ¡Ay, cuadraditos más grandes! ¡Sí! No se pierde, digamos. Aparte, y el arte del juego es muy bueno. Es muy, muy bueno. Así que ese es un juego ultra recomendado. Después, yéndome para el lado de más de Nintendo, como corresponde, Mario Kart 8 lo sigo jugando y no me canso. Increíble. Es qué una grande. Cosa increíble ese juego. Es extremadamente divertido. No me canso de cada vez que viene gente ponerlo y la gente lo pasa bárbaro. Estuve la otra vez en la casa de él, lo puso, la pasamos bárbaro y juega como un enfermo mental. Maxi también tiene lo suyo, podríamos juntarnos y ver cómo los dos juegan entre ellos. Nosotros tipo vamos atrás, así, mirando el paseo minguero, tipo, el mirá qué lindo gráfico. Un saludo a todos los clones que cayeron en la desgracia con todos los Mario Kart. Aguante, boludo. Pará que salió el Chavo el otro día. Es cierto. Todos los amantes de Crash Team Racing, todo bien, pero ocho juegos, gente. Salió el kart de... ¡Chapu, presidente 2016! ¿De qué me estás hablando? Bueno, che, que hacer... ¡Son juegos de karting, Chahu! ¿Qué te pasa? Hay otro juego de karting que no tiene tanto éxito. ¿Cómo te banco, Chahu? ¿Cómo te Hay otro juego de karting que no tiene tanto éxito. ¿Qué? ¿Pero qué? Digamos, el premio honorífico a la noche es tipo haber hecho 8 juegos de karting de Mario. Ese tipo... No, pero es 8 juegos buenos de karting de Mario. Pero ¿por qué no me chupas un rato? No pierden vigencia y siempre tienen éxito. Es un gran mérito. Ojo que el hablen del golf ahora, el de Mario. El de Mario Arrancamos uno para posta. Juegazo. El de... Juegazo posta, boludo. La alegría que se comparte. Juegazos. Aguante kirchnerismo, hace 8 años que están. Es buenísimo. La década ganada. Voy a decir una sola cosa. El karting ganado. La dije antes de que ustedes llegaran y cuando estábamos afuera, cuando estos dos hombres se saludaron, dije, you never go full Nintendo. Y no sé si ustedes compartirán, pero sí, claramente. Pará, que ahora me voy a la mierda. Bueno, claro, bueno, listo. Y termino con... jugué, gané, reventé, saqué todo. Kirby Triple Deluxe. ¡Qué grande! Le tengo unas ganas también. No, es un juegazo. Es un juegazo. Vale la pena comprarlo para 3DS, pues sí. Listo. Sí, pero no dudes. Lo que hablábamos antes justamente con Strider, digamos, el Kirby es una fórmula que se repite hasta el cansancio. Pero el game design, el level design, y realmente es un juego que aprovecha el 3D full. Los bosses son increíbles. Siempre tienen que estar pasando la pantalla de atrás, pantalla de adelante. Los poderes nuevos que le agregaron, divertidísimos. Y si encima, además de todo eso, tiene el tema de que vos ganás el juego y lo podés hacer con DDD. Claro, es verdad. Pero tiene gráfico de nena. No se puede, es una garcha. Y además... No tiene sangre. Además... no tiene Nathan Drake. Chaco, estamos hablando de un globo rosa que le chupa la happy al otro y le da el poder, boludo. Para un toque es también. Un juegazo. Para. ¿Cuántas chicas hay así? Claro, sí. Bueno, y encima tiene unos minijuegos recopados. Uno que es tipo un Smash con Kirby y poderes. Y otro que es tipo un rítmico con DDD que la rompe. O sea, es un paquete increíble. El Triple Deluxe es un paquete increíble, así que... ¿El otro personaje que dijiste que cómo es? King DDD. El rey DDD. El pingüino era, ¿no? Es un pingüino. Sí. Pingüino con martillo. Ahora, lo loco es eso que decíamos de que el level design tiene que bancar a los dos personajes porque DDD no tiene tantos poderes. No, y funciona perfecto. Y tiene que bancarlo eso. Re loco. Muy flashero. Perdón, ¿cómo se llama el personaje? DDD. No, es que DDD. Son tres. Son tres Ds. ¿Pero qué estás pensando, boludo? DDD. Japón, la respuesta es Japón. Igual todo esto empieza también de... Es un pingüino, man, con una corona y un martillo. Los personajes tienen nombres de mierda. Sí. Mirá el Zelda, todos los bosses son unos nombres tipo... ¡Es el Labolesco! Vos decís... El Rey Dodongo. ¿Cuál es? Rey Dodongo. Siempre lo tenemos. Sí, chaval. Genial. Bueno, me toca a mí. Sí, vos. Sí, yo agarré y un día, esto no lo conté el programa anterior, pero lo voy a contar ahora. Un día estaba navegando por Steam y de repente apareció la oferta de la semana y estaba el Dynasty Warriors 8 de oferta, 50% off, y dije... Ahí sí te subió el nivel de ricota. Yo recuerdo en algún momento, esto sí lo conté el programa pasado, yo recuerdo en algún momento haber jugado algo de esto parecido que me suena así remotamente... Y creo que la pasé bien, así que me lo voy a comprar. Me arriesgué, lo compré y de hecho la estoy pasando. Te quiero decir una cosa, el otro día en la oferta del día estaba el Siberia 2. Sí. Y el Siberia 1, los dos a $1. Agarré, los compré así de una porque son juegazos. Y después me fijé que el bundle estaba también en oferta, 1.50. ¡Gordo y la concha de tu madre! Bien, bien. Buen dato. El momento de descargo de Chahu, ¿no? Puedes continuar ahora. Fue un teaser de algo que va a venir. Sí. Alto juego, si veía 1 y 2. ¿Viste? No, genial. Juegones. Nunca los pasé, lo empecé el 1 y me quedé retrasado. Todo lo de la época de Benoit Sokal, de esos que sacó, era muy bueno. Muy bueno. Juegones. Bueno, la verdad que el Dynasty Warriors es algo que me sorprendió gratamente y mucho, sobre todo porque viene en medio de la vena de lo que son los beat'em ups, barra hack and slash, que es como mi género preferido. Pero con un montón de gente, un montón de enemigos, casi una cantidad ridícula de enemigos en pantalla. Masticar el joystick y ver qué pasa. Exactamente. Con la única diferencia que cuando vos, digamos, te pudrís de masticar el joystick y decís, a ver cuántos chains puedo hacer seguidos sin que se me vaya el numerito de la izquierda. Y resulta ser que es un reto bastante complicado y bastante divertido, por lo menos para mí. En esencia lo que es la historia de China... En este juego, por lo menos, dividida en cada uno de los grandes reinos, que fueron tres. Y. A ver, ¿qué pasa? Doctor Peñuco no puede. No puede mantener. Perfecto, bien. Entonces, la seriedad. Sigamos. Tiene que hablar de heladeras desconectadas, tiene que hablar de todo. No vino con el módulo de seriedad. Esto no es el Voscas, ¿no? Por la duda. ¿Te causó gracia que dijo historia? No, me causó gracia. O sea, dos tonterías. Una es la historia de China, me pareció como divertido, como si fuese un dato de color que a mí. Tipo, la historia de China. ¿Qué historia, maestro? O sea, tipo, la historia de Japón, bueno, de última, son los más conocidos de los asiáticos, pero los chinos. Y la otra es otra cosa que pienso sobre este tipo de juegos que no quiero decir porque no quiero interrumpir tu tiempo. Son juegos que a mí no... Tengo una opinión particular. No te caen. No es que no me caen. Te soy sincero, mirá. Aprovecho la interrupción de él, entonces, así que vamos a preguntarte los dos de esto. ¿Y lo interrumpe también? Dale. Sí, no, córtalo, te lo voy a cortar. O sea, para mí es como que te chupen el culo y no te dejen acabar. ¿Entendés? Tipo... un rato. A ver, por favor. Amplíe la declaración, por favor. Por el amor de Dios. Un rato es divertido, pero si nunca acabas es aburrido, ¿entendés? Porque tipo, es un termina siendo un suplicio. En realidad, ¿entendés? Tipo, llega un momento que no dilata más las cosas. Y esto es lo mismo. En realidad, este Warrior, ese tipo de juegos es como muchos enemigos, muchos chabones, matar siempre, matar. Y finalmente, tipo, ¿y qué gano? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? 5 horas de mi vida haciendo esto. Siguen apareciendo un millón de enemigos. Aparecieron algunos con escudo. Uy, tengo que tocar 2 botones. No sé, es como que me. Los primeros 15 está todo bien, pero ya después. Y no. Si querés que lo juegue, agregale cartas y listo. Ya está. Claro. Goti, así. No, Diegote, dale. No, va exactamente lo mismo. O sea, es un. Como el petuco acá presente sabe, a mí también. Como igual que a vos, nos gustan mucho los hack and slash. Es un género que compartimos entre los tres. Pero a mí tampoco nunca me atrajo eso, boludo. Me pareció también. Sin probarlos o habiendo probado uno hace mucho, un rato, y fue tipo, bueno, ¿y ahora qué viene? No, vienen más enemigos. Entonces, la verdad es que nunca probé uno lo suficiente porque me pasó lo que dijo Ale. Pero, ¿qué onda vos entonces? Mira, yo te soy sincero, en un primer momento yo me basé en mi juicio de aquel momento habiendo jugado uno de Play 2 y lo compré en medio de así, de impulso. Y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante más de lo que originalmente pensaba que lo iba a disfrutar. Por el hecho de que, primero, o sea, la historia es bastante accesoria, si se quiere, a pesar de que cuente la historia de Chino, bla, bla, bla, pero es medio así como fantástico, porque los chabones tienen poderes, vuelan por el aire, es medio tigre del dragón. Ah, si no es la historia de China. Claro, exactamente. Súper realista, cangrejo gigante. Claro. Pero es como que una vez que pasás ese nivel superficial de, aprieto botones y voy para adelante, y hay un montón de tipos y explotan. Una vez que pasás esa capa superficial, por debajo empezás a notar las mecánicas del juego. Por lo menos a mí me pasa que empiezo a notar las mecánicas del juego y digo, ok, esto va para este lado, tenés... como si te dijera 60 personajes de los cuales están subdivididos en 20 arquetipos distintos de pelea o 15 arquetipos distintos de pelea que cada uno de esos grupos de personajes se utilizan de una forma particular. Hay muchos que hacen crowd control, hay otros que se dedican más al uno contra uno. Entonces podés encontrar tu playstyle, si querés, dependiendo del personaje que elijas. Y en base a eso, me parece que también está el factor diversión dentro de ese tipo de juegos. Hay otra serie, según tengo entendido y según me contaron, dentro de lo que son los Dynasty Warriors y los Samurai Warriors y demás, hay otra serie que es un poco más estratégica dentro de lo que es el control de mapa y demás, que tenés que manejar un poco más lo que son los recursos de tu ejército. Es el más cabeza de todos. Pero la verdad que para diversión estúpida y meterse 2-3 horas y está bien. Yo lo disfruto. Yo termino tu comentario diciendo Hero Warriors. Justamente eso. ¡Ay! ¡Qué raro, boludo! Y Chajo le levanta el pulgar. ¡Cómensela los dos! ¿Por qué no se ponen un podcast de Nintendo, hijo de puta? Podría, es una muy buena idea. Antes de seguir diciendo pelotudes, quisiera aclarar una cosa que sí tiene que ver con el tema. ¿Sabes lo que me pasó con juegos así como... había un juego de Xbox cuando había salido de 360 era, que se llamaba 99 Nights. Sí, ¿vieron? Bueno, era un juego que cuando yo lo vi dije... este juego debe ser increíble. Debe ser lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Es obvio, porque es un chaboncito versus un montón de chabones. Y a pesar de que el concepto era ese, lo jugué y terminé sintiendo lo mismo. Y es como que cada vez que pruebo este tipo de juegos me pasa exactamente lo mismo. O sea, me divierto un rato. O sea, arranco increíble. Arranco diciendo, este juego lo voy a jugar para siempre. Me encanta. Y de repente es como que no logro nada, ¿viste? Es como que me siento siempre igual y termina... Pero es verdad, o sea... Me imagino que si vos pasás el nivel superficial, que es tener una ricota acumulada como el de la tubería de grandota, me imagino que debe tener un montón de cosas como ver los chains, que me parecen deben ser interesantes. Adelante, bueno. Señor. Bueno, yo con la sale de los superhéroes que hay en PlayStation, me compré el Injustice Gods Among Us. ¡Qué bien! Gran juego. Ahora gran podemos juego. Jugar... todos juntos, Yupi, supongo, sí, lo tienen todos, sí, sí. Más o menos los que tienen Play 4 acá. Sí, yo sí. Perfecto. El gurú vos no lo tenés en Play 4. No, juego en 360. Yo en bueno. tengo la 3. Play 3. Bueno. Pero podemos. ¿Qué cosa jugar? Juegas en 360? Injustice. Bien. Contame. No, todo bien. Buenos controles para los juegos de pelea. Cómodos. Es cuestión de costumbre. También perfecto. Que te metan la mano en el culo, es cuestión de costumbre. Exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, Injustice, Gods Among Us es obviamente el Mortal Kombat de los superhéroes, básicamente. Está muy bueno, me lo jugué toda la historia en un día. Dura unas 6 horas y media más o menos. Los controles son interesantes. Me parece que lograron que se controle de una forma muy sólida. Yo no soy muy grosso en los juegos de pelea, pero digamos. No, pero le dio una vuelta de rosca a la jugabilidad de Mortal Kombat. Sí, sí. Sí. Bueno. Me parece que tiene. Lo vamos a usar para el 10. No, me parece que no solo es una vuelta de rosca. No. Tiene cosas originales. Bueno. Sí. Eso me parece bueno. Me parece que no está atado a esta es la piña, esta es la patada. Y por eso te permite hacer unos combos interesantes sin tener que ser súper técnico en las cosas que haces. Es medio loco que cuando querés hacer un combo tenés que hacer rápido todos los botones de ese combo y después lo hace. Porque yo trataba de timearlo en el tutorial, o sea, hacía el tutorial, me decía apretar cuadrado, triángulo, X. Y apretaba cuadrado y triángulo con Batman, así, timeando los golpes que estaba haciendo. Y cuando voy a apretar la X, tarda unos frames en recuperarse el chabón. Y no llegaba a hacer el combo, y era, ¿cómo mierda? Tuve que googlearlo y era tipo, no, apreté los 3 seguidos. Y aprieto 3 seguidos y hace un combo re loco. Y es tipo, no era lo mismo que combinar esas 3. Igual convengamos que Batman no es el personaje más... ágil. Es el que usan en el tutorial. Lamentablemente. Es tipo, es así. Es una momia, dijo. Claro, bueno, lo que pasa es que eso viene de la modalidad del Mortal Kombat, sí. Que es lo que explicaba justamente Germán en uno de los Fiesta Chabón Fiesta, del especial de Fiesta Chabón Fiesta, que son target combos. Entonces vos tenés que hacer el input completo antes de que se ejecute la acción, sí. Y no depende tan directamente de lo que son... el timing. Exactamente, uh-huh. De los frame links y de todas esas cosas que tiene, por ejemplo, el Street Fighter, Marvel... Sí, pero me fue mucho más evidente que en el Mortal Kombat. Yo lo jugué también en Mortal Kombat. Nunca no, me puse a pulir tanto los combos así, pero me parecía que tenía un ritmo, digamos, el Mortal Kombat, que en este es directo. Entonces estaba haciendo, por ejemplo, hay unas misiones extra que son para destrabar boludeces. Estaba haciendo las de Gatúbula y hay uno que no lo podía pasar. No podía hacer un combo, no llegaba. Tipo, era imposible hacer tan rápido la secuencia esa y fue como, bueno, otro día pruebo no. En los pero bueno, Star Labs. Sí. Bueno, la verdad es que el juego está muy bueno. Tiene mucho contenido porque en particular es la edición que tiene todos los DLCs y todo, la sí, que claro. Estaba en oferta. Super Definitive Ultra Edition. Claro. Tiene todos los trajes, tiene todos los personajes, sí. Incluido... aguante el bolche Batman, la puta madre. Desde Scorpion hasta Martian Manhunter, que fue el último que pusieron. Sí, sí. Y bueno, lo que sí tengo para decir es que no entiendo cómo los de NetherRealm no aprenden a hacer modelos 3D todavía, porque son horribles todos, son una patada en los huevos. Sobre todo las mujeres, ¿no? Sí, bastante. Igual es raro porque Hawkgirl y Harley Quinn están bastante bien, y después las otras son tipo... totalmente sí, rara. Wonder Woman. Wonder Woman y Satana. Sí, pobrecita. Wonder Woman parece, no sé, un reloj de arena. Tiene la cintura tipo súper. Es un traba, boludo. Es un traba. Sí, es tipo tiene una espalda kilométrica. Tiene una pinta de Lucina y Marvel. Es igual de traba que Sonya en el Mortal Kombat. No, aparte la cara está como mejor modelada que el resto del cuerpo, entonces parece que se lo hubieran pegado arriba como claro. Si hubiera puesto la cabeza de una Barbie en un muñeco sí, de quisiera, Rambo. Sí, quisiera decir una cosa interesante de esto de Mortal Kombat, Injustice. Me parece que lo decimos a los dos al mismo tiempo porque cuando uno juega Injustice es como estás jugando un Mortal Kombat mucho más pulido con algunas cosas que a mí me gustan de los juegos de pelea como, que no tiene Mortal Kombat, como por ejemplo, le da la posibilidad de poner jugadores lo que se llama gordos, o sea, un player sí. Que con un golpe saca mucho pero es lento. Claro. Eso Mortal Kombat no lo tiene. No, son, todos iguales. Son todos exactamente iguales. Sí. Y cuando uno juega Mortal Kombat, se siente esa rusticidad del control, como que eso que decís vos, el timing, las hachas del indio entran y si no entran, no entran así. En cambio, cuando vos jugás Injustice, hay algunas cosas que entran que... es más fruta. Son medio fruta, pero es cierto que, o sea, obviamente no lo juego a un nivel competitivo, pero veo claramente por qué es considerado bueno para nivel competitivo. Juegas. La verdad que es un juego muy sólido. Se juega muy bien, se disfruta muy fácil. Los menús es una reverenda verga. Mal. Mal, boludo. Para mí pero que copiaron. Esto ya viene al punto de vista de código, ¿no? Pero para mí que copiaron todo el menú del Mortal Kombat y lo resquinearon todo y es cualquiera porque no encaja ni a palos. Los y... únicos fighting games que a mi entender hacen algo con los. Con, digamos, el diseño. La interfaz. Exactamente, son por ejemplo los BlazBlue, los Guilty Gear. Claro, que son el como Persona. El Persona, el Persona, bueno, también, pero es una obra de arte. Claro. De pero como el All-Star Battle Royale, ¿no? No, no. Ah. No, me tenía una duda, quería aclararla. Y los peores, boludo, menúes que Tekken. Y en general igual Mortal Kombat, Injustice, el Tekken, me parece que por ejemplo. Pero el Tekken, los Tekken son vomitivos los menús. No, Virtual Fighter también. Son listas de cosas que tienen listas de cosas. Tienen listas sí. De cosas horribles. Igual, digamos, el Tekken es tipo. Todo va por el gameplay. Vos jugás al Tekken porque es Tekken. Chicos, el Tekken es el Mati. Justamente, eso es gracioso. Desconectalo, ya fue. La versión americana cerrada. Anuncian el Tekken 7. Sí. Anuncian el Tekken 7 y te sacan un video de historia. Es... Sí, no, es como... ¿Qué? Mostrame el puto juego, claro. La concha de tu madre. ¿Qué carajo me Pero importa? Bueno, la cuestión es que, nada, igual... Volviendo a eso, el menú de Mortal Kombat en sí era tedioso porque tenía que pasar de un mapa a otro, pero no estaba mal, era estúpidamente lento. Digamos, el problema. El problema pero qué es linda que, piña que se comió Sub-Zero, ¿eh? Claro. Tenemos al Petuco haciendo mímicas del pase de menú de Mortal claro. Kombat. Sí, sí. El problema es que, nada, en el Infamous realmente. En el Infamous, en el Injustice, ¡Pupa! Claramente. ¡Pum! Realmente tiene como los mismos niveles de menú, por eso digo para mí que lo recopiaron. Pero no tiene sentido porque todos son menús simplificados, entonces tipo, poneme todo en la misma pantalla. ¿Qué mierda estamos haciendo? ¿El modo online? No lo probé todavía, lo jugué todo en una... ¿Se come en un super pija? estuve una semana medio ocupada, así que solo jugué en modo historia y un par de veces la típica torre así de pelea contra todos, ¿no? ¿Tiene mucho lag? No, literalmente no funciona. El de Mortal Kombat literalmente no funciona. El de Mortal Kombat funciona bastante bien. El de Mortal Kombat funciona bastante bien. Literalmente el de Injustice no funciona. Nunca encuentras jugadores. Cuando encuentras peleas, muchas veces se caen. O sea, se puede caer una pelea y Igual esto lo decís del de Play 3. No. ¿Lo probaste en Play 4 sí, ya? Sí, lo probé. Ok. Habría que probar. Ayer estuve media hora intentando jugar y el otro lunes. A la noche también. Es el Smash Bros. Brawl, boludo. No puedes jugar una pelea. ¿Pero es el matchmaking o, mirá, o después anda mal también la pelea? Las dos cosas funcionan mal. Primero, el matchmaking dura eterno. Es como no lo encuentra más. Yo también lo probé en Play 3, ¿eh? O sea, hablo de las dos versiones que son malas en online. Es malo. Mi última pregunta sobre eso. ¿Tenés las plays cableadas? Ese es un tema. El Street Fighter, cuando salió, si no tenías cableada la Play, tardaba infinito tiempo. Lo cableabas, andaba al toque. Mirá, y andaba todo perfecto. Necesito una conexión muy estable porque el juego mismo es como que te discrimina. Si no tenés conexión estable, te considera como que tenés conexión lenta. Quisiera decirte igual entonces, que todos los demás juegos de Play 4 me funcionan perfecto. Está bien, pero los de pelea en general necesitan una precisión estúpida. Que es hoy como yo no lo que, pruebo. Es como que a nivel sistema les conviene a ellos decir, si querés una buena pelea, tenemos que poner la gente con buena conexión con la gente con buena conexión. Y en Wi-Fi no te considera con buena conexión si no tenés el modem adentro de la Play, más o menos. Hoy lo pruebo. Así que probalo. Gracias, sí. Pon el modem adentro de la Play. ¿No? Sí. Sí. No, yo tengo la Play cableada y mucha gente me dice que tiene problemas con algunos juegos que yo no tengo y es tipo, es eso, claramente. No, igual ahí confirmo yo también que he hecho en su momento, no lo hice con Play 4, con Play 4 lo asumí directamente. Con Play 3 lo investigué mucho, el tema cableado aire, hice pruebas y sí. Hay diferencias en general y en los juegos de pelea indiscutidas. Los juegos de pelea exceso, casi pero... no te dejan jugar sino porque sí. Es como lo necesitas. Pero yo estuve jugando al Injustice peleitas locales, ¿eh? O sea, estuve jugando con De Carlo, con Chivo, no sé, con un par de usuarios de oyentes de Checkpoint. Y la verdad que andaba bastante bien. Por lo menos local, ¿eh? O sea, lo que sería, digamos, Argentina. Yo nunca probé local. Por eso, para afuera no sé. Bueno, afuera, seguiremos no sé. Informando sobre el asunto en los programas respectivos, seguramente. Así que, nada, eso fue lo que más jugué esta semana. ¿Ya estoy con ustedes? Sí, jugamos. De hecho, te agregué el otro día, después tenemos que ver. Sí, de hecho, después... tendría que vayas a tu casa, Petuco, y te fijes porque estás conectado hace como... 8 días a la Play. Pero no sos vos, o sea, dejaste una web abierta en PlayStation o algo, no sé. Porque figuras ahí conectado. Bueno, y nada, eso fue lo que más jugué esta semana. Me compré un par de jueguitos más en las ofertas, así que la semana que viene seguramente tenga más para contar. Y vamos a cerrar esta sección y pasar a la que viene, que es una que hacemos una vez al año. De vuelta acá en esta sección que hacemos una vez al año. ¿Para crees que estamos de vuelta acá otra vez? Porque yo estaba diciendo, bueno. Se taró. Ya está, quedó así. Diego te está boludeando, vamos a seguir. Es la droga. Es más divertido, sí, chicos. Es el ibuprofeno. Así es. Esta sección se llama Knights of the Round. Es donde hacemos básicamente lo mismo que la main quest, pero de a muchos. Es admitido, obviamente. Obvio, está perfecto. Pero... aparte, el nombre es un juegazo de la puta que lo parió. Claro. Exacto. Además de esto, la particularidad es obviamente que todos proponemos temas, decidimos qué vamos a discutir y es un poco más diplomático el asunto. Así que tenemos un poco de un tema que propuso Ale y un poco de un tema que propuso el gurú. Así que va a ser un tema muy abogado, supongo. chiste para todos. Así que, si querés, Ale, contarnos vos sí. De qué va. Decí cómo se llama el tema. Decí cómo se llama el tema, en realidad, el título. No, se llama... muy abogado, la dale. La espera a que te garchen bien. Y esto es lo va a definir el señor Alejandro. No, ahora. En realidad, mira, a mí me pasa lo siguiente. Yo no soy tan nostálgico, pero hay juegos que me marcaron en mi vida que aprecio mucho. Y me duele cuando las sagas no solamente tipo terminan mal, sino me duele ver sagas nuevas que van por ese camino. Entonces me empieza a generar como una cosa medio depre de los juegos de, bueno, al final no aprenden más, tipo, vamos a terminar mal, es el fin, etc. Con juegos como, por ejemplo, obviamente Fatalista. Estoy hablando de Resident Evil, claramente estoy hablando de Resident Evil. Sí. Para mí Resident Evil es realmente una ex, o sea, es una mina que no querés llamar, no la querés ver, pero sabés que en el fondo de tu corazón es la que va. Y me duele muchísimo. Me duele muchísimo porque, o sea, es mi saga favorita de juegos y me duele decirlo. O sea, claro. Me duele decirlo, ¿entendés? Porque Una persona hoy te puede preguntar por qué. Claro. Y antes cuando, no era así. Cuando ve la foto vieja se pone Resident 2. Claro. Claro. Es más, me duele un poco también por el hecho de que yo creo que Resident Evil 4 fue la revolución del shooter al survival horror. Me parece que fue juego bisagra para que... Sí. Para que sí, eso sí. Se diese. Sí, lo requemaron. La jugabilidad la requemaron después todos los juegos que salieron después. Y cuando salió el 5, el 5 es un juego muy malo. No me banco la gente que me... O sea, sí, es verdad, es jugable cooperativo, te banco, sí. Pero no me digas, es bueno cooperativo. No, es bueno. Son niveles multiplayer, o sea, pegados con boligoma, boludo. Super es así. Oscuro, aparte. Yo quiero decir dos cosas. Número uno... Me dolió tanto esta saga a mí que yo el 6 todavía no lo puedo jugar. No lo juegues. Lo empecé a jugar. Ya, no. Sí, no sí. Lo toques más. Lo empecé a jugar yo con. Yo te explico. Vos tenés un problema con empezar las sagas, pero no tenés que terminarlas. Claro. Eso no lo tenés, ese problema. Vos dejás Revelations en todo caso. Lo empecé a jugar online con nuestro amigo y oyente, el señor Naka. Oh. Y la verdad es que no sé, me divertí un poco porque estaba jugando con él. ¿Jugaba de noche o de día? Pero muy, muy cómodo. Claro. ¿Estabas en pedo o no? Porque eso explicaría muchas cosas. Pero la pasé, claro. la vengo pasando mal, porque estamos cagándonos de la risa los dos el tiempo que de jugamos. De lo malo que es. De lo malo que es y de las cosas feas que pasan. El juego está roto. Y está roto. Está roto. Está roto. Punto. Roto. No hay otra forma. Y el 5... En realidad está roto, vos decís, che, este juego está roto, hasta que llegas con Ada. Ahí decís, no estaba roto. No funciona, boludo. No va. Y el 5, que acá Ale también lo estaba desfenestrando, que yo soy de los que en su momento dijeron, no, yo lo juego en cooperativo y lo pasé re bien y qué sé yo. Son esas cosas como las películas que en un momento vos vas al cine, salís y decís, yo estuvo buena. Sí. Estuvo buena. Y la ves de nuevo, claro, y pasó una semana y decís, no, estuvo buena, estuvo buena. Sí, estuvo buena. Y después pasó un mes y decís, che, en veces no estuvo tan bueno. Y ahí va, y después, que avanza el tiempo. Claro, y después un año se después, transforma en una garcha. Claro, un año después un año después la ves de nuevo la película. Cuando ves, che, esta película es mala. Yo nunca volví a ver Looper porque dije, la vuelvo a ver esta peli y le voy a encontrar tantos quilombos con el viaje en el tiempo que la voy a mandar a cagar. ¿Con el tipo de Transformers eso? Uf, sí. No, sí. Yo entro diciendo qué mala que fue. Yo no le voy diciendo qué mala que fue. Yo no quería verla, ninguna, y una vez enganché en la tele y dejé la 2. ¿Por qué? Pero es la peor. ¿Por qué? Pero es la peor. ¿Por qué dejé la 2? Pero encima es la peor, boludo. Y lo peor no es eso, es que tipo terminó la 2 y fue como... O sea, la tenía medio de fondo, pero viste, cuando te sentís expuesto sí, sí, a una especie de ducha. Es vergüenza ajena de radiación. Caca, no, horrible. No, radiación y... caquil. Claro. Maxi se ríe de la palabra caca una vez más. Hace mucho que no pasaba eso. Pero yo creo que la palabra caquil definió la risa. Claro. El nuevo estándar de caquil. De cacosidad, perfecto. Qué lindo. Pero bueno, y después es como que después de haber enganchado la 2, enganché también la de Wolverine. Y fue tipo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué soy así de hijo de peor puta? Día de tu vida. Y fue lo peor que me pasó. Fue uno de los días más oscuros de mi vida, man. Fue tipo, mal. ¿Viste? Bueno, decís, podría tirarme del balcón. Bueno, pero la última. Sí, sí. Bueno, hablábamos de Resident Evil, así como juegos como Final Fantasy, por ejemplo, me parece otro gran ejemplo de eso. Final Fantasy me dio uno de los momentos más increíbles de mi vida. Yo nunca voy a dejar de estar agradecido con los chinos. No tengo nada que decir de ellos. O sea, me parecen juegos donde uno viaja a otro planeta, algo que no sucede en otros géneros. Es como que es tipo, listo. Pero que no es China, porque China no tiene una historia copada para no, claro. es un momento tipo, listo, me fui a vivir al mundo de Zidane y sus amiguitos y a coleccionar la carta del Zodíaco y venirme a buscar en 3 meses, o sea. Concha de tu madre. ¿Puedo hacer un paréntesis sí, ahí? Sí, claro. Aprovecho la oportunidad, la ventana que me dejaste abierta. Lo que él dice es lo que yo siento de hace años, es tal cual. Final Fantasy VIII, que es uno de mis preferidos. Yo me acuerdo salir del colegio, paso por el lugar de videojuegos, me dicen, che, salió Final Fantasy VIII. Bueno, ahí te ves. Me lo llevo, lo puse, eran tipo 7 de la tarde. Eran 4 CDs, ¿recuerdan? Sí, claro. Bueno, al otro día a las 10 de la mañana iba por el tercer CD. Ok. Se va, me gusta, chabón. Me gusta el asunto, me gusta. Pero es porque me pasa lo que acaba de escribir Ale. Tal cual. Me pasaba. Bueno, nada, entonces uno siente, ¿no? O sea, esas cosas de, el 11 fue online, el 12 no fue tan malo. Yo sigo sintiendo esas cosas de uno dice no fue tan malo porque se llama Final Fantasy. Claro. Si claro. Llamara Pepito Adventure dirías, es un 6, o sea, listo. Bueno, Final Fantasy 13 no quisiera hablar, fin de esta cuestión. Claro. Y el 13-2, ¿no? Tampoco quiero hablar de eso. Pero también, del otro lado, ocurren que algunos son los elegidos por el cielo para levantarse de sus tumbas. Es el caso, por ejemplo, de Mortal Kombat. Mortal Kombat es un juego que no solamente es del 4 que no sacaba un buen juego, sino que ya era tipo... Una verga gigante. Ya era, nadie quería un nuevo Mortal Kombat. Nadie hablaba de Mortal Kombat ya y se había muerto por completo. Y sacaron, siguieron sacando juegos. Realmente, por lo único que sucedió que el 9 pudo ser bueno y remontarla ha sido por la nostalgia de los fanáticos. De decir, uy, fue el primero que mostró la sangrecita, banquémoslo. Pero recordemos Mortal Kombat Chess, recordemos el Mortal Kombat de Karting. El Mortal Kombat Kart. Recordemos, tipo Sub-Zero Adventures, ¿eh? Special Forces. No. El gurú hizo un especial muy copado de Mortal Kombat, pueden escucharlo en los capítulos de Checkpoint. El Jolly Monks me parece el único rescatable. Es buenísimo. Es un buen beat'em up. Pero bueno, nada, sucedió. Al igual que Tomb Raider, es otro ejemplo. Sí. Tomb Raider empezó siendo una saga increíble. Todos decíamos, oh, sí, tipo la posta. No, tiene un cuatriciclo, tiene una lancha. Dale, la mansión. Andás en Venecia, boludo. Claro, bueno, te digo, estamos, ¡en Venecia! Estamos muy... ¿Qué le pasa? Sin gente. Estamos muy contentos de que va a salir una secuela del Lara Croft and the Garden of Light. Porque mucha gente ese juego no lo jugó y es bueno. La papa. Sí, es buenísimo. La verdad es que todo el mundo, tipo, cuando salió el reboot, estaba rehypeando el reboot y yo era tipo, che, loco, quiero otro de los otros. Claro, no, otro ¿dónde de quedó hecho, ahí? A mí me pasó algo muy similar y quisiera decir que justamente eso, Garden of Light para mí fue como el momento en el que Lara dijo, estoy harto de que me rompan el orto, ¿entendés? Tipo, o sea, pará, soy Tomb Raider, tranquilízate, saca un buen juego cooperativo, arcadoso, aventura, me la pasé increíble. Y cuando salió el último Tomb Raider, más allá de que yo apenas lo vi, dije, bueno, ladrón que le roba al ladrón es un Uncharted para vos, sí. O sea, otra cosa mariposa, pero a mí me encantó el juego. Yo la pasé re bien, o sea, es muy obvio en el sentido de, sí, bueno, es muy cliché, o sea, pero es buenísimo. Ver, tiene muchísimos problemas, pero siempre lo dije, tipo, la historia, sabés cómo termina a la mitad del juego, pero te entretenés hasta el final. Es una montaña rusa. Entonces, vamos. En realidad la temática está un poco conectada con una cosa que venía, que quería hablar acá mi compañero, y te paso el micrófono. Tu colega, bueno, justamente con hilo con lo que dice él, que yo el tema que había propuesto era... no arreglar lo que no está roto, justamente sagas que tienen una fórmula y básicamente se quedan ahí para siempre. Y hay fórmulas y hay juegos que lo hacen bien, que aprovechan bien una fórmula. En mi caso personal, en mi opinión, hay gente que opina exactamente lo contrario, pero para mí Assassin's Creed funciona. A mí Assassin's Creed me encanta, lo digo siempre, desde el primero hasta el último, me encanta. Y hay juegos, por ejemplo, y hay una saga que me encanta que son los Dragon Quest, pero ya me hinché las pelotas. Porque no es como Final Fantasy, que está bien. Hay cosas que no cambian, hay cosas que cambian mucho. Dragon Quest es igual. justamente Dragon Quest 9, que es el de DS, lo largué porque ya a medio camino, porque ya me rompió los huevos, siempre lo mismo. Lo que pasa es que es difícil encontrar el equilibrio entre qué cosas cambiar y qué cosas mantener para que el usuario... Bueno, justamente, el Dragon Quest 9 no se pierda perdido, digamos. El Dragon Quest 9 es el ejemplo tal cual de eso, porque originalmente iba a ser un action RPG. Y los japoneses armaron la Tercera Guerra Mundial, entonces Square Enix tuvo que decir, no, va a ser un RPG por turnos. Pero bueno, pasa como acaba de decir Ale, Tomb Raider... en Resident Evil 4. Resident Evil 4 dijo, a la mierda con todo... Y te traigo esto, y matás gallegos, y está buenísimo. Che, esto de matar gallegos es bueno, chicos. Claro. Y en el 5 matás negros. Sí, claro. Poner un paso más allá. Seguro. Se vienen los judíos en silla de ruedas. Acaba de revelar recién el 7. Claro. Detrás de ti, imbécil. Judíos negros gallegos. En silla de ruedas. Está y ya muy que bien. Estamos con síndrome de Down, es el DLC. Hola Inadi, hola, ¿qué tal? Viene un labrador el boss. Che, muy fuerte. Un saludo a la madre patria. Hola Inadi, ¿cómo le va? 0800 Inadi. Y el Tomb Raider se animó de una vez por todas a hacer ese salto que tenía que hacer. Como dijo él, el ladrón que le roba al ladrón. Pero yo siempre sostuve que el Uncharted agarró, dijo, che, ¿se acuerdan del Tomb Raider? Estaba buenísimo, bueno, hagámoslo bien. Entonces sacan la Uncharted. Y Lara dijo, las pelotas, esto es mi reino. Y agarró la Uncharted y lo hizo mejor. Y yo creo que la Uncharted 4 va a ser mejor, y el Rise of the Tomb Raider va a ser mejor, y es una saga que está retroalimentando. Son dos sagas que realmente están de la mano. Hasta que hagan crossover, chicos. Hasta que hagan crossover y que aparezca Indiana Jones y se los coja los dos, y claro. Que no, que aparezcan Drake y Lara y cojan los dos. Sí. Que al pibe le pongan Indiana. Claro. Cierra perfecto. Y lo mandan atrás en el tiempo para salvar a la gente de los nazis. Solucionaría absolutamente todo. Todo. A mí, yo tengo una de las sagas que ustedes mencionan, como esas que tienen mecánicas que son, digamos, establecen o crean un set de mecánicas, se acomodan ahí y hacen de esas mecánicas algo suyo y van para adelante, que es, por ejemplo, el God of War. El God of War tiene muchísimo de eso. El God of War sienta las bases en el primer juego, el 2, el 3 y por lo menos la demo de la Ascension es más de lo mismo. Cuando uno lee las reviews de los God of War, dicen, arrancan diciendo, es un God of War. O sea, claro. Es así de simple. Y la gente compró 3 juegos de eso. 5. 5, perdón, es verdad, porque los 2 de PSP también cuentan. El Ascension no lo compró nadie, pero bueno. No, bueno, el Ascension, bueno. Lo que dice el gurú tiene razón, pero a veces puede salir mal, como el tema de agarrar el Uncharted, el Tomb Raider. O sea, el Uncharted agarró el Tomb Raider y se retroalimentó, y después Tomb Raider agarró el Uncharted. Pero recordemos el Alone in the Dark de New Nightmare. ¡Ay, oh, sí, mamá! Yo pensé que iba a decir Uncharted 3. No, porque Resident Evil toma de Alone in the Dark muchos elementos y después Alone in the Dark quiere hacer lo mismo y sale ese aborto de la naturaleza que yo no qué sé. ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Ay, por Dios! Qué ¡ay, fuerte, por Dios! Pero bueno, pasa a la inversa también. Yo creo que esto tiene un poco que ver... Sí. Perdón, para terminar lo que dijo él, es justamente lo que dijo Ale antes... Uh-huh. Sagas que terminan no respetándose a sí mismas. Exactamente. Es como que toma lo bueno de quien te copió, entre comillas, pero no te traiciones a vos mismo. Entregan el orto y claro. Es así. Yo creo que esto tiene que ver un poco también con hacia dónde va el mercado. Sí. O sea, gracias por ir para eso. Me parece interesante saber eso también, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo, es como que los juegos tienen como un tono, una filosofía de esa generación. Hagámoslo un poco más accesible, bueno, hagámosle un poco más de control de movimiento, bueno, hagámosle un poco más. Y me parece que hay ciertas sagas que no pueden con ese cambio y les afecta el producto final y termina siendo un producto que no le gusta ni al fan ni tampoco al nuevo. Claro, claro, ejemplo es Sonic. Bueno, el ejemplo de lo que acaba de decir es Sonic. Sonic es, chicos, el pibito de la plaza adicto al Paco. ¿Entendés? Tipo, no lo vas a salvar. Déjalo ahí, ¿entendés? Ya fue. Déjalo que salga a robar, basta. Ya fue. Déjalo ahí, le dice, no lo vas a salvar. Por más que me duele un montón, es muy cierto lo que decís. O sea, tiene cada tanto un empujón así. El Sonic Generations a mí me ilusionó, boludo. Me ilusionó de verdad. Te lo juro por Dios. El Colors es un lindo juego dentro de la mierda que sale. sale, pobrecito. El Colors, o sea, yo lo único que quisiera decir de Sonic es que Sonic dio dos mecánicas interesantes. Una era cuando era tipo Sega, pipín, correr, listo, tipo belleza 8-bit, de juego, sí. Uno, belleza, dos, tres, hermoso, cuatro. Hermoso. Y cuando fue a Dreamcast. Pero 1, 2, 3 y. Pero Dreamcast era lindo Michael. Por lo que veía. Fue una sorpresa. Era caminar y saltar. Pero quisiera decir, fue una sorpresa en el sentido de. Uy. Es correr, pero con los gráficos de Dreamcast claro. Te saltan ballenas. Goti. Eso, era eso. ¿Entendés? Era. Goti. La ballena Goti. Y. Es el Valle Goti. O sea, pero la Dreamcast lo que tuvo era el impacto visual porque era la primera vez que vos tenías copia fiel del arcade en tu máquina de exactamente. Hogareña. Exactamente. Gracias, Chahu. Eso gracias, Chahu, por lo de. Virtuatel. Exactamente. ¡Ay, qué eso. Por lo de impacto visual, porque me parece que varios. Lo del Resident Evil 5 es otro juego que también tuvo un extra por impacto visual. Bueno. Que hubo un... No, pero che, mirá qué copado que se ve, dale. No, pero mirá qué copado que se ve. Y como que te sostiene. Mirá el culo de la negra, mirá el culo de la negra. Claro. Lo ves hoy en PC sin modearlo y se ve hermoso. Y se ve hermoso. Es ridículo. Es, más allá que es... En la consola se ve re bien, pero tironea porque era de la primera. La ambientación... Mirá qué bien que se ve y ahora terminó en... Che, pero de a dos juego a copado. Claro. La ambientación de Resident Evil 5 a mí me causa... Llega un momento que realmente es África de... Por favor, tomemos un avión y vayámonos de acá. O sea, es muy oscuro, muy mierda, todo lleno de mierda el piso, todas las vísceras por todo. Pará un toque, mandá una gigante. Por eso te pones el culo de la mina enfrente siempre, claro, para que te para distraigas. Resistir. Era ir por microcentro después de la recepción a la selección. Más o menos. Sí. El 12, el 12, el 12, el de Boca. Somos los más grandes que hay. ¡Un McDonald's! ¡Tomémoslo! Age of Empires entonces su expresión total y los polis saliendo de tipo las barracas. ¿Cómo no salió el de Age of Empires? Cenei se dijo. Bueno, que tengas un chaboncito que va en el de bomberos tirando agua. ¡Uy, chicos, Gotti! ¡Chicos, yo voy a programarlo! El héroe era Diceo, ¿viste? El héroe. Puede ser que no era Odiseo, era Diceo. Tipo, Age of Mythology usás a de la Rúa, ¿entendés? ¡Uy, me olvidé lo que iba a hacer! Bueno, volviendo un poco al tema, el Resident Evil 5 en particular, lo que tenía lo que decía Ale de que, más allá de los gráficos, que, oh, qué lindos gráficos, porque era de los primeros, ¿no? Se postuló como un juego cooperativo desde el principio porque conectividad. Sí, pero ya es un problema eso. Resident claro, Evil cooperativo claro, y es como, eso rompía la definición de lo que es un Resident Evil desde el comienzo. Exacto. O sea, no había chance de que fuera lo mismo. Entonces ahí depende de si lográs hacer una nueva identidad copada para tu franquicia o si la cagás horrible. Entonces es un riesgo muy zarpado, le salió para el ojete y así quedó. Pero lo peor de todo, y ya te doy la palabra, lo peor de todo no es que te podés equivocar. El tema es que la sigas. Igual, digamos, los que dicen que les gustó y jugaron los anteriores, que son muy pocos, lo que suelen decir es, no es un Resident Evil. Exacto. Y es porque se rompió esa definición, digamos. Quiero preguntarle a Digote sobre qué era puntualmente lo que él se iba a referir sobre el tema de industria, cuando Ale dijo que él se iba a hablar sobre el tema de o que... Ale estaba intentando sí, ir para el tema. Sí, ya sé de cómo estás diciendo. Por un rato tuve cara de... No. Dije, me acabó de mandar al horno. Pensé que lo habías retenido. Pero no me acuerdo y me va a cagar. No, me acordé. Bien. Sí, lo que tenía que decir es lo que dijo Ale, que fue sobre... Que también dijo Chahu, sobre el tema del público al que apuntan. Sí. Y yo digo, yo realmente todavía me pregunto... ¿Qué es lo que rompes? ¿La desesperación por ganar más guita? Sí. Y eso nos caga. Y entonces nosotros tenemos que estar acá y los seis hablando y decimos, bueno, chicos, estamos condenados. Pero ¿por qué digo esto? Perdón, Chahu. ¿Por qué digo esto? Porque acá también con el Petuco compartimos un gusto con la saga Dead Space. Y yo todavía. Claro. Sí, sí, y sí. Y yo sí, todavía. Otro caso, claro, otro caso. Puñal en el corazón. Y estoy con el Dead Space 3. Viendo jugarlo en cooperativo con alguien, claro, porque ya estoy herido sin habiendo probado 5 minutos de juego, ya estoy herido de cómo lo bardeó todo el mundo. Yo creo que hoy en día la única esperanza que nosotros tenemos en que la industria todavía evolucione es los juegos indie, punto. Pero digo, no. ¿Es eso un colapso? Exacto, es me gustaría, eso. Me gustaría acá sumonearlo a Cthulhu, si fuera posible, que él siempre tiene todos los números, para, o a un Lea Sapia, ponele, quizás también los tenga él. Digo, ¿por qué? ¿Cómo vendió el Dead Space 1? ¿Cómo vendió el Dead Space 2? ¿Tenías que cambiarlo, boludo, para el Dead Space 3? El Dead Space 2 es perfecto, es un juegazo de la concha de la lora. Es un juegazo de la concha de la lora, boludo. Para que no se pierda la idea, una cosita. Lo que dijo Chahu. No me acuerdo qué era. Pero. Juegos indies. Los indies. Juegos indies, muchas gracias. El tema nos va por un lado, juegos indie, y va por el otro lado lo que está pasando, por ejemplo, con el caso del nuevo. Con el nuevo Doom. Sí. El nuevo Doom, George Romero no tiene nada que ver. Sí. Pero el nuevo Doom lo está haciendo gente que jugó Doom de chico. Entonces, gente que dice, bueno, con esta saga hay que hacer y hay que revivir el espíritu. Bueno, esa es la esperanza que tenemos. Pero entonces yo no lo jugué con la del Wolfenstein, por ejemplo. La del último Wolfenstein, yo no lo jugué. Dice el último que Wolfenstein que vuelve bastante a raíces. Es un buen juego. Yo creo que que la misma industria se condena con sus propias sagas. La saga se obliga a evolucionar de tal forma. Eso es lo que digo. ¿Por qué te obligas a evolucionar cuando quizás todavía no es el momento? Exacto, pero bueno, quizás con Sonic. Claro, bueno, o con el nuevo Doom, digamos. Se fue a la mierda Carmack, se obligaron ellos mismos a relanzarse. Y bueno, quizás la gente que juega Doom puede dar el vuelco, digamos. Igual, en primer lugar ya me olvidé lo que iba a decir en su momento, pero no importa. Pero vale. No, es que no está saliendo un rato, por algún lado. Pero, estamos... pero no, igual toma, lo que vos decías... Estamos como Last of Us, ¿viste? Lo que vos decías, Gurú, es... Es posta, un tema de... Está como una especie de renacimiento, si querés. Sí, esa es la palabra. Tipo, se descubre que los juegos viejos estaban buenos. Claro. Y dicen, vamos a hacer lo mismo. Y así es como pasó en Italia en su momento. La gente quiere hacer obras de arte basadas en tipo cosas que se perdieron en el salvajismo de la pelotudez. Uh-huh. Y están saliendo cosas muy copadas, como el Shovel Knight que decías vos. O todos los juegos que están reviviendo por Kickstarter, las remakes, algunas están buenísimas, otras son una garcha. O haber decidido sacar un Zelda de nuevo con la visión del Zelda anterior. Claro, la verdad es que el Zelda de 3DS fue una locura, todo el mundo se volvió loco. Es tipo, este es el Zelda, loco, volvimos. Y es como, es otra cosa. Y Mortal Kombat 2D, ya que estábamos hablando del tema. Hoy, por ejemplo, me compré, que todavía no lo jugué, pero tengo ganas de hacer mil porque no jugué el original, la remake del Apes Odyssey. Del primero. Ah, sí. El primero era el Odyssey. El Odyssey, sí. Odyssey. Del primero. No, ¿No llegaste a jugar el primero? Nunca lo jugué. Y lo hizo el mismo autor del juego, la remake. Y yo estoy al tanto por unos videos y cosas que vi. Y básicamente le metió algunas mecánicas de los siguientes para que no sea tapada de los huevos y salvar cada chabón por separado. Porque pueden seguir varios ahora, un par de cosas así. Le puse una cámara continua, todo. Y es tipo, traje a la nueva generación el juego que hice hace tanto tiempo. Y lo hice con la plata y la posibilidades que tengo ahora, que es otra cosa. Eso es ser inteligente. Y es así como hicieron en su momento con el Exodus, que el Exodus es una especie de continuación remake del 1, del Odyssey. ¿Por qué? Porque es el Odyssey que sigue un poco la historia, pero tiene la misma historia, pero con mecánicas agregadas, como vos dijiste recién. Claro. Y ahora hago lo mismo, te lo traigo a otra generación con mejores gráficos. Tomá, disfrutar el juego como debería haber salido, capaz. Sí, sí. Y volvemos por ahí un poco a lo mismo que hablabas vos, Gurú, del hecho de si no está roto, no lo arregles. O sea, agarrar y volver un poco en el tiempo y ir a buscar esas mecánicas. O la nostalgia, inclusive, el hecho de traerlas a hoy en día significa que está bien. O potenciar la fórmula, pero no la cambies. Exactamente. Claro, yo te digo, todavía me pregunto por qué. Condimentala. Lo que decíamos antes, Tomb Raider Uncharted. Tomb Raider, cuando vuelve después de copiarse o robarse de vuelta de Uncharted, vuelve porque Tomb Raider se había estrellado contra el piso. O sea, me refiero, hicieron, extendieron, estiraron, rompieron y después volvieron a hacer, digamos, ¿no? O sea, Dead Space hicieron. Mejoraron, lo rompieron. Pará, eso es un precoz de mierda, boludo. O sea, mantené un poco. Es el síndrome de Mass Effect. Pero ¿por qué tenías que ya obligarte? ¿Por qué tenías que ya obligarte a hacer un juego de multiplayer cooperativo? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué no sacaste un 3 otra vez? Sí, y dijo que iba a sacar todos juegos. Pero ¿por qué no sacaste un 3 otra vez single player, cambiándole, dando una vuelta a tuerca? Fíjate los mundos, un juego que evolucionó mucho porque el 1. Platita, Diego. Claro, el 1 estaba muy encerrado en lo que era la estructura. Pero aparte del 2 tenían para sacar. Yo como compré el DLC. El DLC estaba buenísimo, continuaba el Extraction. Y no sacaron más tampoco. No. Hasta el Extraction estaba bueno. Boludo, es increíble, el Extraction está increíble. Claro, pero no avanzaron en eso. Muy guay. No avanzaron en eso porque incluso le podían sacar más jugo al 2 y no lo hicieron. Vas a poder usar el Move. Sí, tenés razón. Yo creo que algo de lo que decimos que es extraño tal vez es... a mí me gustó el ejemplo del Dead Space, yo también lo iba a poner. Me parece un gran ejemplo en ese sentido, ¿no? Que, no hacer. Realmente tenían la posibilidad de meter un juegazo, sí, y hacer un tricota, o sea, hacer una trilogía, y esperar sentados a la, sí, Play 4, sí, sentarse a flashearla, tipo, listo, tenemos una Play 4, rompámosla. Sin embargo, eligen hacer algo que claramente cuando vos haces un juego cooperativo, ¿qué es esta idea de que el survival horror pasa a ser cooperativo? El survival horror se puede tirar un shooter con la, digamos, con la particularidad que, bueno, puede ser que haya un poco más municiones, claro, que los enemigos sean un poquito más. Bueno, puede pasar, pero de un survival horror, del concepto de asustame y meteme en un lugar encerrado y bla, bla, bla, bla, si pasamos a un shooter cooperativo, hay una diferencia filosófica, sí, bizarra. Sí, sí, sí. Yo quería decir que, aunque no lo jugué el 3, obviamente estoy enterado, bla, bla, bla. Yo terminé. Y, ojo. No, te duele. 7 puntos. Lo que... A ver, el problema de esto es lo que decíamos, ¿no? Tenemos una franquicia establecida y sacás una, entre comillas, secuela directa, porque podrían haber hecho un spin-off con un cooperativo, ¿no? Y de última, si fallaba, es tipo, bueno, la franquicia no se dañó. Perdón, ni siquiera un modo. Sí, lo sacá que sea. Sacá Dead Space 3, como debería haber sido, y el modo, exacto, cooperativo, exacto, jugalo, sí, si te gusta y no me rompa, o sea, la pelota. Pero lo que digo es, los chabones agarraron y hicieron un cambio radical en una franquicia establecida, que es lo que decimos que... Lo puedes probar en un juego secundario de última, ¿me entendés? Claro. Y después lo metes en la siguiente iteración. Bueno, están alone, tal vez. Claro, y la realidad es que las cosas que proponían en concepto estaban buenas, porque agarraban cosas que, según tengo entendido, son del Kane and Lynch, de tipo, uno de los dos flashea zarpado, tipo, uno de los personajes tiene visiones, y el otro no. Entonces, en uy, el qué medio bueno de igual la... del Kane and Lynch que lo tomaron. No, pero es un concepto interesante igual. Gran plataforma igual para empezar a sacar. Pero es un concepto, gran idea. Es un concepto interesante igual. Es como porque... chorearle un cartonero. Está bien. Perfecto. Pero si necesitas prender el asado, el cartón te sirve. ¿Bien? Ok. Entonces, no, pero lo que tiene interesante es ponerle que estás jugando a un cooperativo online. Vos estás con el micrófono y... escuchás al otro friquear como un hijo de puta porque están pasando cosas estaría re bueno, locas. Estaría bueno. Conceptualmente está bueno. No, pero no lo hagas, pero en el punto Dead Space, que es una experiencia, claro, muy personal. Entiendo lo que dice él. O sea, lado, si sacás tipo un spin-off, si querés abarcar tanto público, claro, porque necesitas ganar tanta plata, bueno, sacás un modo multiplayer para el público que así apunta es a eso. Historia. Y seguí con el otro. Igual, perdón, mintieron igual los del Dead Space porque habían dicho que el 3 iba a ser una experiencia increíble cooperativa. Pero una experiencia increíble single player. Ah, sí, claro. Y la mierda. Y no sucedió. Justamente lo que vos estás diciendo, en Dead Space, en un modo, digamos, cooperativo, donde vos, por ejemplo, los dos manejan a dos supervivientes, cualquiera, que empiezan a flashear porque están afectados por el icono, sí, raro ese, funciona perfecto. Claro. Pero no para el juego principal. No, es como, obvio, que me hagas un Mass Effect, o sea, karting. Podrían, claro, haber hecho, tipo, dos chabones que van y encuentran... Ojo, yo quiero ser, ¿eh? Miranda. Mass Effect Podrían haber Edition, hecho... ¿viste? Ahí está, un simulador, claro. A full, boludo. Prostíbulo Edition, Mass Effect. Podrían haber hecho... ¿Cómo funcionaría eso? Sí, vende como loco. Podrían haber hecho dos todo chabones que encuentran tipo restos de una nave y la exploran y era tipo otro juego dentro del mundo, claro, de Dead Space, tranquilamente. Pero y funcionaba, Seguro, pero teniendo seguro mecánica, sí, perdón, ¿no? Dead Space teniendo mecánicas increíbles. Sí, increíbles. Sí, sí, sí. Mecánicas, pero... del espacio exterior, mecánicas del tiempo de oxígeno. Pero te digo, es algo que no potenciaron con los DLC del 2. Yo me compré el primer DLC y dije, bueno, voy a comprar todos los que salgan, no salió ninguno. Ninguno más, boludo. Sí. Yo no puedo creer. Algo que a mí me pasó con el 2 ya, que yo la verdad nunca lo terminé el 2, aclaro. No, no, así. No. Así. No, no. Así con lo de ¿qué juego? Porque es tenía una falla en un lugar en particular, sí, de diseño, no sé. A mí se me rompió una, no, la primera vez que lo jugué. Tenía una falla de diseño en un lugar que me estaba costando mucho pasar y el checkpoint estaba justo antes de, tipo... a ver un cofre donde tenía que mover todo mi equipamiento, claro, y me eché las pelotas y dije, este juego no me está divirtiendo suficiente para pasar esta frustración. Te vas a cagar. Se lo vendí a un amigo con el 1. ¡No! Y a la mierda. Porque el 1 yo lo jugué y me encantó. ¿Qué juegas? Y no, nah, necesité jugarlo de nuevo. Dije, si lo juego no, lo compro en PC barato y listo. Yo lo voté y como juego del año. Ninguno de mis compañeros lo votó, pero yo lo voté. No, ¿el 2? Es un rejuego, sí, el 1. Pero lo que a mí me gustó del 1... Lo que a mí me gustó del 1, que me pareció que el 2 ya no estaba haciendo. O sea, yo ya vi que cuando anunciaron el 3 dije, esto va a ser cualquiera. Porque ya vi que estaban yéndose para el lado de la acción. En el 2 vos estás en esta ciudad al principio, o nave gigante. Estación espacial. Es una estación espacial, perfecto. El Shimura, ¿no? No, el estación en el 2. En el 2, ah, perdón. Pero bueno, la cuestión es que en el 1 vos estás explorando una nave que está varada y tenés una sensación que a mí me dio muy Metroid. Es tipo... Es Metroid adulto. Destrabo nuevos lugares. Más adulto, más porque Metroid. Hago, sí, una historia de tengo que recuperar los sistemas de esta nave para ver qué pasó, ¿me entendés? Es muy interesante a nivel conceptual y cuando vas restaurando los sistemas es tipo, bueno, ahora podés volver allá y ver lo que había en ese lugar que no podías entrar y es como, te mantiene la tensión a pleno, lástima te sentís que re solo, la viste, personalidad del chabón era horrible, o sea, ¿cuál? Sí, era. ¿Cuál? ¿Qué personalidad? No, ¿cuál? Nada, nada. Claro. No era, nada. Era inexistente. Era el grupo de Gordon Freeman los sábados. Y después le chupamos la pija al gordo, viste, y después le chupamos la pija al gordo. Pero después, en el 2 lo que pasaba era que, a mí me pasó así, personalmente, que había tanto caos en la estación espacial que es como que ya no estaba solo, ¿me entendés? No importa que claro, todo el mundo se me viene a muerte y me cagan a tiros, el tema es, había enemigos que eran humanos, básicamente, había facciones, había historia de un montón de gente, y es tipo, perdió un poco de ese misterio para mí. Y yo, a mí lo que más me llamó el uno fue eso. Bueno, entonces ya el 2 no me copó tanto. Comparto, sin embargo también digo que la historia, que siempre es un factor medio pelotudo, ¿seguro? Había evolucionado sí. para que ya no podían ser 4 o 5 tenía bichos. Sentido. No, pero aparte, tenía aparte, sentido todo ese cambio, pero no es lo que me gustó del 1. Eso, tuvo, sí, trasladar lo que era el Dead Space a una estación espacial y viendo cómo afectaba eso a la vida no, de la estación. Seguro que era imposible. Eso también era muy, hubiera, muy pero digo, por ahí hubiera estado era bueno. Aparte de la guardería. Era la evolución. Por ahí hubiera estado bueno uno o dos juegos más, digamos, uno más probablemente, que fuera otra situación similar de otro personaje. Y después se cruzan los dos y tenés el cooperativo. Y después, tipo, claro, onda. Claro. Tenemos tiempo para una salita más que sí, quisiera sí, charlar, que me parece interesante. Yo quisiera charlar, sobre todo con Maxi, que sé que es amor a primera vista como yo. Una de las cosas que no me termino yo de decidir es si hablar de la saga Souls en todo esto. Estaba esperando. Yo, a mí me pasa esto. Demon's Souls, todos saben que es más difícil que Dark Souls. Es una, digamos, sí, es como un rumor que es real, digamos. Sí. Cuando empieza a jugar Dark Souls se da cuenta que la curva de aprendizaje es mucho más fácil de subirla. Sí. Y cuando yo jugué Dark Souls sentí que era mucho más fácil que Dark Souls. Vamos de vuelta. Cuando jugué Demon's Souls me di cuenta que... O sea, cuando jugué Dark Souls, en realidad... Es más fácil que Demon's Souls. Sentí que Demon's Souls era más difícil. Claro. Y jugando Dark Souls 2, pienso que Dark Souls es más difícil. Y me pasa que tengo miedo, pero al mismo tiempo me pasa que... Bueno, yo veo el Bloodborne, a mí me la recontrasube, oh, me claro, mete la happy bien erecta, ensangrentada por dentro. Ok. Más adjetivos no tenés, ¿no? Sí, vasos más adjetivos, claro. Caso. Sí, está venosa realmente. Mojadita, si querés. Claro. No, todavía no, pero está a punto. A mí lo que me pasa es que al mismo tiempo... Basta. Roja. Al mismo tiempo, cuando yo veo Bloodborne, veo que le ponen unas mecánicas de, bueno, una escopeta, un arma de corto alcance. Se ve que el juego no es de cubrir, se ve que es de ir a pelearla, un montón de cosas. Entonces, temor. Al mismo tiempo vuelve el director, entonces tranquilidad. Hay un montón de cosas medio en el medio, sí. Igual, de movida le cambiaron el brand. O sea, ya es otra marca y eso... Te va, yo, por lo menos a mí me pasa, no sé, supongo que a vos te debe pasar también, ya te predispone a decir esto no es lo mismo. 100%. Pero me la sube mucho de dónde viene. Y 100%. Es así, y es sí, como, totalmente. Me parece que es el paso inteligente, porque si me haces Sarasa Souls y no hay escudo, sí, la gente se vuelve de la gorra. Te no solo, a cagar a tiros no solo estoy de acuerdo. Bueno, eso se reía perfecto con lo de no cambies lo que no está roto. O sea, claro, lo quiero cambiar. Le pongo otro nombre. Saco otro juego, vemos qué pasa. Estoy súper de acuerdo con vos. Y si no funciona, hago un Dark Souls 3. Tal cual, papá. Claro, pero de una, ¿eh? Está bien. Y de hecho, o sea, lo que quería decir era exactamente eso, que era ponerle un nombre realmente genera una sensación en tu parte psiquis y también en el juego de no tiene una presión tan zarpada. Y aparte no arruinás la saga. Exacto. Mm. Pero al mismo tiempo hay una realidad que hay una saga que si bien, sí, cambió de director, se llamó distinta, no importa... Pero siguió pero esa marea sigue, del mercado que estamos hablando, de hacerlo un poquito más accesible, de hacerlo un poquito más fácil. No le apostaron nuevamente a hacerlo más difícil o a hacer una jugabilidad como la de Dark Souls, que es mucho más fluida, pero seguirle metiendo dificultad a un nivel extremo. O sea, es muy difícil, pero no es lo que vos sentís en Demon's Souls. Vos en Demon's Souls estás completamente perdido. Sí, no, yo creo que eso, más allá de la dificultad en sí, volviendo un poco a lo que hablábamos, no solo de la saga, sino lo de lo del renacimiento de las cosas, ¿no? Creo que el Dark Souls fue una de las cosas más grandes que trajo el gameplay clásico ahora. Es un juego nuevo totalmente, es 3D de toda la bola, pero es como vos lo jugabas y estabas tan en el aire como cuando agarrabas el Contra la primera vez y decías, qué chota hago ahora, ¿no? Y es como, tenés que aprender qué es cada enemigo, cómo le ganás a cada enemigo, qué hace cada cosa de tu inventario, tipo... En los juegos viejos, si vos no tenías el manual en la mano, no entendías una chorga y tenías que aprender todo. Andá a jugar Metroid 1, ¿entendés? Claro, y es una sensación que... sensación que hoy no existe, que es la de probar. Se llama probar. ¿Te acordás que antes era... ¿Y qué hace este...? Arrancabas con ¿qué hace este botón, boludo? No tenías ni siquiera un lugar que te decía lo que hacían los botones, papá. Hay un tema que teníamos hoy propuesto, que al final lo vamos a guardar para más adelante, que tiene que ver con cómo se expone al que juega, todos los controles y toda la cosa. Y hay como un tema copado de ir aprendiendo todo eso de la nada. Y me parece que el Dark Souls, aunque es más fácil en teoría, y el Dark Souls 2 más todavía, es como que el juego en sí sigue teniendo ese nivel de misterio que lo hizo tan... Claro. Tan icónico, más allá de la dificultad, es tipo el decir voy acá y voy a ver qué carajo pasa porque no tengo idea. Y entras casi ciego. Justamente. Y creo que si el Bloodborne hace lo mismo, aun si el gameplay es bastante distinto, va a retener esa identidad y va a acaparar a la misma gente y capaz nueva gente por los cambios que le hicieron, ¿me entendés? Creo que la gente habla mucho de la dificultad, pero que lo que tiene de interesante el Dark Souls es eso, es el misterio de... qué es esto y dónde estoy y para dónde voy y aprender el juego mientras lo jugás. Claro. Es copado. Me acuerdo que me pasaba de chico de juegos que yo podía pasar niveles y niveles y de repente en medio del juego me daba cuenta que tenía algo que no me daba cuenta al principio. Un caso concreto muy gracioso es, ¿se acuerdan del Tiny Toons de Sega? El que era el Mario World, pero de Tiny Toons. Juegazo, Gotti de la vida, todo lo que vos quieras. Había un nivel de Marco Pirata. Sí. Que era una mierda de niveles. Bueno, la cuestión... Había una parte donde había la madera donde vos no podías pasar. Y era claramente por ahí. No sé qué hacer, cómo hago, doy la vuelta, no sé qué cosa. Yo en ese nivel recién me di cuenta que Buster podía agacharse con las orejitas y pasar cuerpo a tierra. Claro. Recién ahí me di cuenta, porque recién ahí lo necesité, digamos. Y no es que en el primer nivel te tiran todos los comandos... Y te vas a acordar cada dos pasos que das. Porque eso es un garrón, porque te muestran todo lo que puedes hacer al principio. Exacto. Y no hay un descubrimiento. No, después. Esa sensación es de descubrir cosa. Algo y aparte de lo descubrí yo, eso ya no existe. Es una lástima. No, lo último que quería decir yo, medio como a modo de cierre también, capaz, es que... De bragueta. Claro, exactamente. Guarda con el amigo. Aguante el botón. Claro. Primero, el tema de... todo lo que no arregles lo que no está roto y qué sé yo, me parece que está bueno que eso esté como empezando a volver, en parte por lo que dijo Nico, por el tema del renacimiento. Me parece que tienen que darle un poco más de bola y hacer resaltar las fortalezas por ahí y darle más bola a lo que hace a tu franquicia fuerte y quedarte y ser fiel a eso, porque la gente se da cuenta cuando vos intentás ramificarte y te vas a la mierda. El problema principal que me parece que está empezando a tener la saga Souls, sobre todo con el Dark Souls 2, es justamente ese. Que si bien está bien cementado sobre lo que es la dificultad y el hecho de ser oscuro y el hecho de ser y a dónde carajo voy, qué sé yo, también está la contraparte de todo lo que hablamos de la industria, los presupuestos, los equipos inmensos de 500 personas para desarrollar un juego. Gamer llorones. Exactamente. Y todo ese tipo de cosas que hacen que al final tengan medio que obligadamente empezar a expandir esos límites o esas cosas que estaban por ahí bien ajustadas en un núcleo central del juego. ¿Por qué no puedo jugar yo? ¿Por qué no? Exactamente. Y termina resultando en un Dead Space 3, termina resultando en un God of War Ascension, termina resultando en un montón de otras cosas que vimos pegarse la cara contra el piso y que después les cuesta o por ahí 3 o 4 juegos volver a levantarse o por ahí desaparecen de la existencia. Sí. Sí, es duro, pero es cierto. Igual las secuelitis también incluyen eso, ¿no? De El Call of Duty está como obligado a estar todos los años y se mantienen en lo que hacen, pero es como satura su propia mecánica y no. Pero siempre está la opción, siempre está la opción de dejarla descansar y. No, pará, vamos a poner un perrito antes de eso. Claro, ahí está. Claro. Los perros. Claro, claro. No, pero digo, o sea, muchas veces el negocio dictamina que tenés que mantenerte en lo que estás y no te dejan salir de, no lo, te que dejan estás, salir de lo que estás. Sí. Y es como que si quisieras. Es hasta que te pegas el palo. Yo empecé con los Duty Ghost, los primeros, tipo, una hora, empezás en el espacio. Dije, epa, qué raro, empecé en el espacio. Uy, las armas se disparan en el espacio. Duró 5 Bajé minutos. A la tierra, vi el perrito, corté la consola, agarré el disco y lo tiré. Perfecto. Perfecto. Y con eso. Lo tiré, no lo guardé, lo tiré. Bien. Perfecto. Sí, y con eso nos vamos. Con eso cerramos el tema de discusión y pasamos. Perdón. Sí, no, cerramos un choto. ¿Qué sí, pasa? Quiero decir una cosita más que es. Por un lado ya lo dijimos, pero es, me da un poco de tristeza que esa desesperación de las empresas de no darle una oportunidad a un producto, como dijimos con lo de Dead Space. O sea, todavía no se agotó, man, fíjate. Probá. Claro. Y después ves. Sí, fíjate cómo vendiste. Porque ya que estamos hablando de que esto es una industria, que es un negocio, que es guita. Fíjate cómo vendiste. Papá, fíjate si lo tenés que cambiar. No te obligas a cambiarlo de antemano porque está de moda que los cooperativos. Entonces vos querés ganar todavía. Pará, boludo. ¿Ganaste bien? Sí, bueno. Gana lo mismo. Después sí puedes ganar más. Bárbaro. Pero fíjate. Eso me da pena. Y por otro lado, tengo una esperanza en. Esta gente que de tantos fracasos que se vienen comiendo en general en la industria, hay gente que ve un poco, como el caso de Bloodborne y lo que decías vos, Nico. Y me interesa ver qué pasa en esta generación con ese género o ese. No sé, género, ese tipo de juego que venimos hablando, creo que en todos los programas, de esto que salió ahora, que son como los AA. ¿Sí? Que son esos que están. No son tan indie, y tampoco son super AAA mega producción, y salen cosas en el medio que están. Como tipo súper copados. Yo hace poco hablé con Maxi de eso, de que los juegos que mejor salen son los que apuntan a algo y se comprometen a eso. Y, claro. Y, pero sabiendo su capacidad, ¿no? Y, claro. Y creo que ahí es donde entran los AA. Son tipos que dicen, yo tengo este presupuesto. Esto quiero hacer esto. Entonces, ¿qué puedo hacer de lo que yo quiero hacer con este presupuesto? Y hace lo mejor que puede hacer. Y no puedes pedirle a nadie nada más que lo mejor que puede hacer. Sí, ni hablar. Y es increíble cuando lo hacen. Cuando alguien se sienta y lo hace, es como lo mejor que hay. Hay millones de casos de Kickstarter. Claro, para cerrar iba a ser lo mismo. El Shovel Knight es uno, justo. Iba a ser lo mismo. Para cerrar, Kickstarter aporta esto porque le da al público lo que realmente quiere. Exacto. Es así de simple. Es así. Bien. Entonces ahora sí cerramos el tema de discusión y pasamos a la siguiente pero sección. Pero Diego te quiere acotar algo más. Nueva. No. Una sección nueva que se viene y vamos a tener esporádicamente en el programa, pero la estrenamos acá. ¡Objection! Bueno, estamos en esta sección que inauguramos el día de hoy, que se llama Objection. Como bien habrán sabido escuchar en la apertura, por supuesto, de esta sección. Así es. En la sección de Objection, esta vez en particular, va a ser una cosa bastante organizada, en lo posible, en la cual cada uno de nosotros va a hablar sobre algo, va a rantear, básicamente, va a patalear y gritar y decir todo lo que quiera sobre algo que le hinche las pelotas. ¿Puedo arrojar el micrófono? No, porque virtualmente. Hay que pagarlo. Pero podés imaginar muy fuerte. Lo que me dijeron que ese micrófono después lo usa otro programa, ¿eh? Sí. No lo mencioné, pero estamos en el 8, chicos. Les agradecemos mucho a Mati darnos el espacio. Así que estamos acá y después en un rato nos vienen y nos echan los del podcast. Así que hay que meterle. Qué pero... gente mierda esa. ¿Viste que hablábamos del mismo canal? Bueno, fíjate. Claro. Lo que viene. Pero bueno, la cuestión es que... eventualmente esta sección va a ser súper esporádica y espontánea en nuestro programa. Cuando uno esté hablando de algo, el otro puede saltar y decir objection y rantear un rato y seguimos. Esa es la idea. El día de hoy lo vamos a hacer de forma organizada porque somos muchos. Así que, ¿quién querés que arranque, Maxi? Yo voy a hacer sorteo y digo que arranque Diegote. Muy perfecto. Bien. Perfecto, así sabemos si nos tenemos que apurar después. Exactamente. Está muy bien. Es muy inteligente. Uy, qué forro que es. ¿Viste? Muy inteligente. ¿Cómo haces para hablar tanto? ¿Viste? Claro. Bueno, mira, ¿tenés algún tipo de count de start de tiempo o me mando? No, estamos ahí. Fabuloso. Bueno, yo lo que voy a decir... ahí es apuntar abajo. Sí. Tiempo de Diego T, go. Listo. Mi objection es contra los Early Access. La verdad que me parecen una recontra mega verga. Las betas, muchachos, que existen hace muchísimo tiempo. Siempre fueron betas. Vos querés probar algo, llegás a una instancia beta, la largás, la ponés a la gente disponible de alguna manera. Querés que la probara en un grupo reducido. Viste que la beta de Destiny tuvo un grupo reducido de gente que estaba solo con Kik, que las pedías en donde se poronga. Le fue bien, ahora la agarraron la beta a todo el mundo. Todo el mundo probó el juego, todo muy lindo. Acá hay gente de todo, el Petuco está cebado, creo que Guillo está cebado. Guillo de Aspe está cebado también. Están todos cebados con Destiny. Todo una fiesta. No tengo que poner plata para probar un juego que vos no terminaste. Y para reportar errores, o sea, para convertirme. O sea, yo tengo que poner plata para ser tu tester. O sea, la onda del beta es que vos me das un producto que tenés, me das la posibilidad de que yo lo pruebe antes de que salga y yo encima te estoy haciendo el favor de testeártelo. Ahora, yo tengo que poner plata para ser tu tester. Y encima, y supuestamente lo que me estás dando es que vos me estás dando a mí la reposibilidad de tener el juego antes que nadie. ¡Metítelo en el fucking culo! Es una verga tu Early Access. Es una poronga total. Lo detesto, me parece que está mal. Deseo con todo el alma y todo el corazón que no vengan las consolas. Tiempo. Por favor, que no vengan las consolas. Así que métanse en el orto y aguanten las betas. Bien. Bueno, ¿cuánto fue el tiempo? Fueron oficial? Un minuto y medio, un cachito más de un minuto. Perfecto, y medio. Ahora sabemos cuánto dura la sección, chicos. Antes no sabíamos. ¡Qué grande! Bien. Así que. Le acaba de hacer Early Access a la sí, sección. Exactamente. Sí, sí. Bien, Petuco, todo tuyo. Estás por acá. Ale. ¿Dónde estás? La capa de ozono. No, es, sí. Sí, ese. Sí. La capa de ozono y los gamers, servicio militar obligatorio retro. Bien. Ya. A ver, la capa de ozono y los gamers. Básicamente vos te levantás a la mañana, usas el aerosol, tipo haces cosas, tirás las pilas, tirás basura y claro, la capa de ozono se está abriendo. Y vos lo sabes de chiquito. O sea, de chiquito que te dicen, el planeta está recaliente, qué raro. Uy, qué verano más caluroso, uy, qué invierno más... Bueno, maestro, se está rompiendo el planeta, o sea, activá. Ya es el momento de unirte a Greenpeace, no seas pelotudo. Y los gamers nos pasa lo mismo. Hoy hablamos de muchas cosas que quisiera que los gamers nos paremos y revolucionemos eso. Nosotros somos los que compramos los juegos, nosotros somos los que pueden dictaminar hacia dónde va el mercado, y el mercado está yendo a un lugar que a mí no me gusta, y hay cosas que yo no puedo parar, como siendo Nintendo una hija de mil puta y sacando juegos de control de movimiento y tipo, ah, ¿para qué juegue la abuela? Chupame el pito, abuela, o sea, anda a jugar al Tetris, ¿entendés? Tipo, todo bien. Hay videos de niños viendo el Game Boy y diciendo, no entiendo este aparato, ¿cómo es? Entonces propongo un servicio militar obligatorio retro, donde los pibes de los 6 a los 12 no puedan jugar Next Gen, no puedan... Gracias. No quiero que jueguen. Ahí está. No quiero que jueguen Minecraft. No quiero que jueguen Little Planet. Quiero que crezcan siendo lo que son. Quiero que tengan padres como Chahu que le dan a Alone in the Dark. Quiero que realmente te metas en un lugar donde te damos comida. Está todo bien. Jugás al Sega, jugás al Family. Podés jugar un poco a la Play 1, muy poquito. Y entender lo que es un juego antes de pedir que sea más fácil. Quiero jugar Dark Souls. Y sé el tema de Baldovinos. Y te quiero decir una cosa: mi pito es una morcilla. Siempre está listo, anda la concha de tu madre. Está muy bien. Bien. Perfecto. ¿Queremos el tema de Baldovinos ahora? Sí, por sí, supuesto. Sí. Perfecto. Adelante, Baldovinos. Bueno, estoy esperando con muchas, pero muchas ganas el Ultra Street Fighter 4. Me encanta, me fascina. Me jugué todas las ediciones de todos los Street Fighter. Los amo. Y como vos, Petuco, la gente que critica las reediciones de Street Fighter me pueden chupar bien la poronga. Es una mejor que la otra. Está buenísimo. Fuck you. Listo. Bueno, cortito, perfecto. Cortito y si sobra el tiempo, ¿podemos decir por qué Ryu está tan gordo o no? No hay que decir nada. Ultra, super, mega, sí, archi. Está muy bien, claro. 40 y pico de años. Perfecto. Chahu. Señor Chahu. Vengo a denunciar un francés ladrón en este espacio. Con la salida hace unos meses de Out of This World. La salida de los 20 años. Es el mismo juego que salió hace 5 años. Hay una nota en Aspep que dice, es lo mismo, te lo cobran $10. Es un choreo, sos un hijo de puta. Yo, la verdad, digo, yo lo tengo en Android, lo compré, sale $2. También, boludo, $2 el mismo juego. Sacaron en esta edición por $10... un making of que lo habían sacado hace 5 años, un video. Es el mismo juego, dame algo, agarrá, llamar a gente de Interplay que hizo para la 3DO el mismo juego con unos gráficos hermosos editados a mano y ponerlo en el juego, dame algo más. No el mismo juego hace 5 años poniendo plata a la gente, 10 dólares. La continuación de Sega CD que quedó muerta ahí. Exactamente, eso, no seas ladrón, hace algo. ¡Te quiero, Yahoo! Puras verdades. Chicos, Diego con los franceses ladrones tiene mucha historia, entonces bueno, no puede evitarlo. Vamos Nico, a pasar. ¿Arranco yo? Bueno, como quiera. Perfecto. Bien. Primero voy a arrancar diciendo que EA es puto cagón, Activision también, porque me chupa tres carajos que vos tengas equipo de 1000 personas para hacer jueguitos y no va la reconcha bien de tu recalcada puta madre. Hace algo nuevo, sacá IPs nuevas y mirá, me estoy calentando y me voy a sacar los audífonos. ¡Se puede, loco! Porque me rompe las pelotas que la gente diga, niña, vamos a jugar al Call of Duty 96. Basta, boludo, basta de Call of Duty, basta de Assassin's Creed, basta de toda la mierda que está saliendo hoy en día. Hagan cosas nuevas. Estoy hinchado las pelotas de ver siempre los mismos 6 juegos Rojo. En el último 6 meses del año. Basta, boludo. Me hubiera gustado sacarte una foto. Eso es un rant, en serio. Yo te digo, qué lindo que los tres programas tengan la misma filosofía porque... Justamente nuestro objetivo no es relacionarnos con las empresas. ¡Que gane Nintendo! Es decir, salvo Nintendo, es decir, la posta, loco, la posta. Le mando un saludo a UbiArt, que está justamente a favor de lo que está reclamando el señor Carlos. Claro. Nico, todo tuyo. Son franceses que roban menos. UbiArt, la división de UbiArt. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería rantear un poco sobre la gente hater, la gente que discute sin pensar. Yo soy una persona calentona, soy un chabón que no puede dejar pasar algunas cosas, pero también soy un chabón que cuando discute con una persona quiere que los mensajes pasen, ¿no? A mí me cuesta mucho dialogar con alguien que no está abierto al diálogo justamente y necesito... Esa comunicación es necesaria para mí y es un problema que tengo, pero me parece que es un problema del otro el no dejarla pasar también. Cuando alguien se predispone a charlar un tema, no puedes decir, ay, no, porque... Y cerrarte al tema, tenés que abrir las orejas, tenés que abrirte a otras personas. Las otras personas son tan importantes como vos, no te hagas el gil. Yo tengo opiniones muy fuertes sobre todo, pero cuando alguien viene y me propone algo en serio y no como un fanboy hijo de puta, yo lo escucho y le doy cabida y hablamos. Y después veo si estoy de acuerdo o no y lo discutimos. Y me parece que las mejores charlas que tuve en mi vida fueron así. Soy una persona que, por ejemplo, no le gusta un carajo la política. Y tuve unas charlas de política súper copadas con un amigo que no veo hace mil, que sabía que yo no sé un choto, entonces me explicaba cosas en vez de decirme, ah, vos sos un boludo que no sabe nada, y no tomar mis opiniones cuando yo le decía, yo opino tal cosa. Y en vez de eso me decía, no, mira, puede que opines esto porque no sabes esto. Y es tipo, ah, bueno, ahora lo sé, gracias. Y es otro tema, es otra cosa. Y me parece que hay que hacer un diálogo entre la gente para que uno pueda comunicarse, básicamente. Eso. Exacto. Paredón. Sí, no, claro, el bigotito. Pero quiero agregar a eso que mientras uno está discutiendo, no solo hay que escuchar al otro, sino escucharlo y no estar pensando lo que le vas a decir después. Obvio. ¿Entendés? Porque si no, no sirve. O sea, si no, vos, no, si tenés vos que pensar después. Arrancás, claro, si vos arrancás la discusión pensando que la vas a ganar, eso te predispone mal. Digamos, porque no es una discusión, es un monólogo. Exactamente, sí. Así que, bueno, esa fue una pequeña muestra de lo que puede pasar en los siguientes capítulos de Fresh News. En cualquier momento. En cualquier momento. Por si no se han dado cuenta, el francés ladrón es Eric Chahi, que es el creador del otro. Perfecto, juego, ¿no? Sí. Perfecto. Y tu cadena. Posta que yo lo vi y dije, loco, pero el 15-year anniversary salió justamente hace 5 años. Hace 5 años y salimos juego y $10, capo. Tranqui. Así que, bueno, vamos a pasar a la última sección, que como siempre es el Special Move. el Special Move, como todas las semanas, les vamos a contar recomendaciones de cosas, de la vida, de situaciones, lo que sea, que no se nos cante el ojete. Vamos a empezar, ¿por qué no?, con el Petuco, ¿te parece? De una. Dado, no puedo adelantar. La frula. Sí, no, sí. Aguante la frula. Te voy a recomendar la que está bien cortada. No, chicos, hago mucho chiste de merca, mi mamá ya se enojó, paremos, no. Tengo que parar con el temita. En el Boscas, acá también. Acá también, claro. Si no, al final va a parecer que sí la tomo. Ahora y... va a pasar en la Rock and Pop también y se sí, está, tal listo. Cual. No, en realidad, recomendar es siempre difícil. Porque uno tiene una parte, ¿no?, subjetiva dentro del gusto. Entonces uno, sobre todo, recomendar algo así como a quién. No, no sé, de otro lado puede estar una persona como Carlos Molina. Y como Santiago, o sea, depende quién le toque, ¿no? Un paraíso para Santi que lo quiero. Yo, sinceramente, no puedo hablar de lo que realmente quiero recomendar, porque lo tengo que hablar en el podcast dentro de una par de horas, que es lo que me... Escúchenlo, me, va a haber salido este lunes. Me volvió loco hace un par de semanas, pero dado porque tuve que mirar un anime de algo particular, me hundí como en una visión de la vida. Perdón, si querés puedes mencionarlo porque ya salió el Boscat para cuando bueno, sale esto. Bueno, Skyji es un anime que es un anime de apuestas, donde bueno el tipo apuesta y termina apostando sus dedos, sus orejas. Ah, o sea, tranca. Se pone para más detalles se escucha en el Boscat. Sí, perfecto. Es increíble. Pero nada, como que me metí en todo eso del alcohol, tipo la cosa de cuando alguien pierde su esperanza y todo eso. ¿Volviste? Sí, exactamente. Y quiero recomendar un libro, es de Abelardo Castillo, que es un muy buen escritor, que se llama El que tiene sed. Es una crónica de un alcohólico. Lo interesante que tiene es que uno lo empieza a leer no entendiendo bien de qué se trata, pero a medida que pasan los capítulos te muestra lo que es la abstinencia, lo que es que el alcohol termine con tu familia, con tu vida, y muestra una adicción que en general nosotros lo tomamos bien porque uy, no tomemos merca, uy, no fumemos un porro, pero el vinito del sábado siempre puede hacer bien al corazón, y sin embargo el alcohol termina con tu vida, es una cosa muy peligrosa, más allá de manejar y un montón de cosas, puede realmente terminar en sí, tomemos un poquito más y chupemos cirrosis, chau, te moriste. Y me parece interesante que un libro pueda darte un panorama de eso. Es como un flash, es un flash leerlo y realmente sentir qué es ser un alcohólico. Se los recomiendo. El que tiene sed, Abelardo Castillo, es mi recomendación del día de la fecha. Very interesting. Parece que de casualidad nos metimos en temas así medio reflectivos o de qué sé yo. Yo voy a una visión un poquito más naif. Un poquito más al que te llegue al corazón, pero con una cosa que me gusta a mí, que a mí me encantan las películas, libros, que tienen una forma muy particular de contarte las cosas y que te llegan de alguna manera. Para poner un ejemplo extremo, por ejemplo, soy fanático de las películas de Tarantino. No, nadie en Tarantino sabemos que no inventó nada, que simplemente recuenta cosas que ya existieron por ahí, o sea que, nada, te ves una historia de Tarantino, por ahí ya la viste en otro lado. Pero está contada de una forma muy particular, que me llega, me destruye el cerebro y me encanta. Asimismo, hay un director que se llama Wes Anderson, que es muy conocido por películas como Los excéntricos Tenenbaum, ¿sí? Es una de las más conocidas y tiene una película de animación increíble que se llama Fantastic Mr. Fox. Esta película la recomiendo ampliamente, pero en realidad lo que voy a recomendar es la filmografía completa del director, que no son 25.000 películas, son, no me acuerdo ahora, perdón que no traje el detalle, pero creo que son 8. Me falta ver la última nada más. Que son películas que te llegan. Eso es lo que quiero decir. Me extraña porque una vez se sienta a ver una película, Pocho Clero, que yo va. Son películas que te llegan, cuentan historias que son como cotidianas. ¿Sí? Incluso la película de animación, Fantastic Mr. Fox, es una historia de un zorro, una granja, bla, bla, bla. Pero está todo contado de una manera muy familiar y muy cotidiana. Uno muchas veces ve en películas situaciones que están muy lejanas y a veces situaciones que están muy cercanas. Y tiene una forma muy entrañable. Son películas como queribles. O sea, te termina la película y te dan ganas de... abrazar a un... Sí, sí, almohadón. Eso, ¿entendés? Tipo, yo si me lo cruzo al actor este en la calle, voy a darle un abrazo, porque es un copado. Y por ahí no, por ahí nada que ver, por ahí es un hijo de puta. Pero por lo menos la película representó eso. Son historias eso, las recomiendo porque son historias que están contadas de una manera particular, tiene, si estuviera EXO acá de Aspe, tiene cámaras particulares, tiene tomas particulares, tiene diálogos particulares. Es una película, son películas así, muy, muy especiales y con un detalle de color. El director se conoció con Owen Wilson, actor conocido, estudiando algo de arte, qué sé yo, y a partir de ahí formaron una especie, entonces siempre están metidos, una especie de estudiantes, siempre están metidos como productores, como actores. Casi todas las películas de Wes Anderson tienen a alguno de los hermanos Wilson actuando, a Owen o a Luke. La primera están los dos, que salió de un corto. Y bueno, nada, son películas, chequenlas. Chahu. Bueno, para no ser menos que mi compañero de proyecto, yo también voy a recomendar un libro. Es un libro que leí hace unos cuantos años y me llamó la atención porque lo leí en un artículo por internet que lo recomendaba y yo no soy de leer libros de divulgación científica porque a veces me resultan, a veces son, por más que intenten divulgar, a veces son bastante tediosos de leer. Y sobre todo un libro que intenta abarcar casi todas las ciencias o las disciplinas. Como es este libro que se llama Una breve historia de casi todo. Tranca. O en inglés es A Short Story of Nearly Everything. ¿Sí? Es un libro que salió en 2003 por un escritor llamado Bill Bryson, que se dedicó a recopilar disciplinas como la paleontología, la química, la astronomía, la física de partículas, la evolución, la física cuántica, la mecánica cuántica, ¿sí? La geología. ¿Sí? Y también repasa diferentes personalidades de la ciencia, como Max Planck, como Hubble, como Asimov, como Newton, como Einstein. Dos pibes. Claro, pero lo interesante es que lo cuenta todo como si fuéramos todos unos pelotudos bárbaros que no entendiéramos nada. Y realmente tiene un diálogo tan ameno que uno aparte se entretiene con lo que va leyendo y después termina comprendiendo realmente los conceptos básicos. No se adentra mucho para, pero es un libro que abarca de todo y uno dice, che, la puta madre, esto está buenísimo. Así funcionan las placas tectónicas, así funciona la física de partículas. ¿Qué tan solos estamos en el universo? Yo cuando leí la parte del universo dije, claro, con razón la puta que lo parió, no nos conectamos con nadie porque estamos lejísimos de cualquier otra estrella, estamos lejísimos. Las distancias, el vacío que hay entre estrella y estrella es inmenso, es inconmensurable. Bueno, lo recomiendo. El libro tuvo mucha repercusión y tuvo que hacer una reedición en el 2005. Y se consigue acá en cualquier Jenny o en cualquier se consigue. Es sencillo. Onda. Yo lo compré hace poco, hace tres años. En español, sí. El libro está en inglés, pero está traducido, está bastante bien traducido. Está muy bien traducido y yo lo tengo en casa. Si quieren, se los traigo, algunos se los presto, ningún problema. Y la verdad que es increíble. Increíble, me sorprendió mucho. Me lo comí en dos o tres días. Y es un libro bastante grande. Sí, pero está muy bueno, muy bueno. ¿Vos? Bueno, yo voy a ser un inculto y voy a recomendar un jueguito. No, así no se puede, chicos. No, señor, oiga. Está bien que lo traigas más a un nivel más básico, porque la mía es cualquiera. Igual me da el gusto de hacerlo cortito y recomendar otra cosa después. Bien. Voy a recomendar un juego que pasó muy desapercibido de un estudio español, Gato Salvaje. Ark se llama. Es una aventura gráfica. Yo le tengo mucho cariño a la aventura gráfica de origen español porque el Hollywood Monster me marcó de por vida. Es un juego que se ve como si fuese una película de DreamWorks. Tiene ese tipo de animación. ¿Tipo todos sonríen así? Claro, y son okay. Ardillas. No, mentira. No, son digamos como las personas de DreamWorks, ¿no? Claro. O sea, no animales que te hacen la Magnum. Entonces, y el juego empieza como si fuese la premisa parecida a la de ¿Qué pasó ayer? La mina se despierta después de una festichola. El juego tiene mucho de sexo, mucho temas adultos, por decir una manera, ¿no? Es la precuela del Conde Komodowski, por lo cual terminó dolor de cintura, claro. Por lo cual terminó así, gatos salvajes, dolor de cintura, mal movimiento. Acá Chahu tiró, me comí dos o tres grandes, tiró esa. El juego tiene un formato episódico. Sí, ya está el segundo. Igual si compras el paquete ya tenés como cuando compras el paquete de Telltale, digamos. Ah, y ahora haría un objection, boludo. Haría un objection. Pero no estamos en esa sección. No estamos en esa sección. No, Diegote. No, malo Diegote. Caca, Diegote. Vale. Radioactividad caquil. Ahí te más cerca del micrófono. Bueno, termino el perdón, juego. Precio del... Ahora, en este momento está en oferta, lo puedes conseguir por $8. ¿Qué nombre es? ¿Cuál es? ARK. Es A-RK o ARK, algo así. Steam, estamos hablando. Lo Steam, vemos, lo linkeamos. No sé si sigue en oferta cuando salga el capítulo. Pero bueno, veamos. Sí, creo que sí, porque estaba para varios días de oferta. Porque lo lanzaron en oferta porque saben que no lo va a comprar nadie. Pero realmente vale la pena. Está muy bien escrito, es divertido. Y ya te digo, es gracioso porque no se toma en serio. Como casi todos los juegos españoles de este video. Y para terminar, quiero recomendar algo que yo descubrí hace poco. Y está muy lindo. Capaz es viejo, pero hay una lista donde te muestra actrices y sus dobles porno. Ah, sí. Sí, la vimos. Te cambia la vida esa lista, así que por favor, búsquenla, explótenla. Está en el gag, seguro. Vamos a tener que linkearla en el capítulo. Yo tengo las dos links. Es una lista. Ah, las primeras dos listas. Dos partes tiene. Dos partes. Hojaldre con la de Shakira. Hojaldre con la de Katy Perry. Es lo único que dejo. Bien, perfecto. Yo, ¿no? Okay. Vos. Sí. Bueno, volvemos al momento cultural del programa que se había armado así re lindo. Ya me cagó. Pero la mía no fue cultural. Ya me cagó porque la mía ya dijo. Bueno. Introspección, lectura, todo eso. Vamos a leer. Yo les voy a recomendar un intergaláctico, literalmente. El señor Isaac Asimov. Fundación, básicamente. Quiero que sea mi padre. Léanse Fundación, Imperio y Segunda Fundación y van a entender de dónde viene Camino, la todo. Fundación, no sé qué. No. Fundación, Imperio y Segunda Fundación, que es, digamos, la trilogía principal. Sí, después se extiende, pero la trilogía. Van a entender de dónde sale todo, básicamente. O sea, de ahí todo para adelante. Todo lo que no está en Dune está ahí. Exactamente. Él no leyó Dune todavía. Yo no leí Fundación. Algún día vamos algún día a nos vamos a intercambiar y los dos fluidos y sus bonetes van a cruzar. Cuando decís de dónde salió todo, donde salió toda la ciencia ficción, ¿no? Básicamente. Okay. Y ya que aprovecho, me pongo un poquito más cultural y recomiendo a Asimov dos cuentos que son Profesión y La Última Pregunta. La Última Pregunta me contaron y está. Son dos cuentos que te vuelan la cabeza. Bueno. Sí. Adelante, Nico. Bueno, yo en realidad no es mala. Mi recomendación es una recomendación casual, digamos. Es una película que vi hace poco, muy recomendada por nuestro querido amigo Nikoko. Oh. La película de Lego. No sé si la vieron. La película de Lego. No Opa. Sé si la vieron. ¿La vieron? No. No, y no, no. Me animo, pero dicen mi que hijo está increíble. Me dijo que está muy buena. Es estúpidamente increíble. Sí, sí, sí, es sí. Hermosa. La ves y sonreís como idiota. Es como jugar al Mario. De hecho, que haya dicho increíble, dicen cosas. Sí, no. Es como... Todo es increíble. Claro, todo es fantástico. Todo es increíble. Es como jugar al Mario. Vos la empezás a ver y empezás a sonreír. Porque todo es Lego, ¿me entendés? Y yo cuando lo vi dije, debe ser como los juegos, que los fondos son medio normales, pero hay cosas de Lego encima. No, está todo armado de Lego. Es increíble. La animación es zarpada. El 3D es absolutamente genial. ¿Es realmente impresionante? Sí, es realmente impresionante. Yo tenía ganas de verla. Pintó, la vi con unos amigos. No paramos de reír. Lo bien hecha que está la película me coge el cerebro. Porque tipo saber cómo funciona el 3D y todo. Y ver eso y decir... Wow. No, se fueron al rechoto. Así que... Nada, es una película muy divertida para toda la familia y toda la bola. De hecho, el tema es un poco, no te digo adulto, ¿no? Pero tiene esta cosa de los nuevos dibujitos, digamos, de... Tiene cosas divertidas para los que pibes, pero tiene a dormir un tema... con una enseñanza y vos te vas a dormir entendiendo más a la humanidad. Claro, sí, tal cual. Y sí, alta sabiduría tiró el chabón. Pero sí, es un tema como que es para gente adulta, ¿no? El mensaje, y es muy copado y... El final de la película es increíble, mírenla, también, ¿no? Es buenísimo, el final está muy bueno. Y bueno, ahora hay que verla, entonces. Ahora hay que verla, definitivamente. Sí, así que véanla, alta peli. Y bueno, si nos queda tiempo, yo recomiendo Garchar sin forro. Ok. Es lo mejor que me pasó. De vez en cuando... Con Dios, sin Dios. No, o sea, de vez en cuando nunca viene mal un bepi. o alguna enfermedad venérea que por ahí haya. Para condimentar la vida, para ¿no? Para condimentar y cambiar el significado de la vida. Exactamente. Claro. Hoy me muero, hoy no. Si vos estás aburrido, por ejemplo, estás en tu casa y dices, uy, qué aburrida es la vida. Uy, solo tomo mate y le pongo un poco de naranja para cambiar. Bueno, garcha sin forro. Fíjate. Capaz algo bueno, le capaz un algo color. Malo. Claro. Yo antes de que pasemos a los debidos mensajes de pueden escribirnos a bla bla bla, tengo que hacer otorgue de Firefly y la película ¡no! para... ¡No! para Diegote. Diegote, vos sos el, soy el mensajero, portador de la antorcha, y vas a tener que clavarte esta serie y esta película, y después se lo vas a tener que dar al forro de Dieguito, que todavía no la vio, hijo de remil puta. Hace 50 semanas. Hace 50 semanas exactamente. Dieguito prometió ver esta película y esta serie, y no las vio. Cuando dijo Dieguito, es Diego de Carlos, ¿eh? No, así es. Así que vos vas a verla porque sí, porque la tenés, la vas a ver. Y después se lo vas a dar y que la vea el hijo, sí, de porque aparte me la vienen recomendando Guille, que está acá presente, me la viene recomendando. Ernesto también me la viene recomendando Firefly. Es así que de lo mejor de ciencia ficción que vas a ver en tu vida. El único problema es que es la definición de manija. Sí, es una manija gigante. Pero bueno, sos el portador de la antorcha. La tengo en la mano, la antorcha, la llevo con orgullo. Quiero una review en Checkpoint de los dos cuando la terminen los dos. De una. Eso, perfecto. Ahora sí, Maxi. Bueno, primero, contáctense con nosotros en contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, spreadshotnews.com o .com.ar. En Twitter, en @spreadshotnews, pueden dejarnos 140 caracteres. Pueden charlar a través de todas estas vías de contacto de todo lo que estuvimos hablando en este programa. Pueden también suscribirse a Guybrush Rule, donde nosotros recomendamos juegos que estén por debajo de la línea de los $20, solamente en PC. Después tenemos las zonas podcastiles de nuestro programa, que son en iVoox, en spreadshotnews.com/podcast y en iTunes, donde todos los jueves automáticamente aparecemos en los dispositivos manzanátiles. Y por último, la videomagia, en la cual prontamente volverá a estar reactivada, con twitch.tv/spreadshotnews y youtube.com/spreadshotnews.tv. Ahora quiero pedirle al Petuco que diga todos los chivos correspondientes a Asped. Sí, yo estoy en pitoalespido.com, que es una gran página de delivery de mi propio pito. Pito Available. No, el Chahu y yo estamos en una página web de entretenimiento y videojuegos en general, que también tiene un podcast. Se llama Aspev, así se pasa el voz, es A-S-P-E-V larga, aspev.com.ar es nuestra web, y pueden pasar por ahí a enterarse del mundo de los videojuegos, charlamos un poco de todo, nos divertimos. Me imagino que estas son las palabras finales del programa. Me imagino que Chahu también quiere decir algo emotivo, pero le voy a robar el momento. Y simplemente quisiera decir que, primero, me parece un orgullo que hayan llegado 100 programas. Me parece que cuando uno llega a una cierta cantidad de programas, uno no se da cuenta, pero acumula experiencia particular, acumula el gusto por hacer esto que es radio. Es como que no se puede volver después de hacer tantos programas, ya es algo que lo tenés metido en el cuerpo. Sé perfectamente lo que uno siente, no en el sentido de porque yo también hice 100 programas, sino en el sentido de que amo la radio y entiendo un poco de este amor. Porque hace un par de años que lo hago, entonces uno se siente cada vez más amigo de este término. Y quisiera decir, se asoma gente copada, sí, en la, sí, mesera. Y quisiera decir por último también que a mí me gusta mucho lo que hacen. Me parece que eso del programa, el mismo canal, yo considero que lo de Chahu es muy cierto, pero al mismo tiempo también es como una sintonía de la persona, una sintonía personal, familiar, como de los mismos códigos, por decirlo de una manera. Y me parece que los códigos es hacer un programa de calidad, no ceder ante la gilada, que la crítica sirva, pero al mismo tiempo que nosotros evolucionemos bajo nuestras propias reglas y términos. Y me parece que Expression News es eso, es evolucionar en un programa en la que son dos personas, es muy difícil de hacerlo, y evolucionar de una temática particular que son las mecánicas, los videojuegos, y uno creo que se puede divertir con eso, y ustedes han demostrado eso, que no hace falta hacer las sobre nuestras nenas para reírse un rato, uno se puede reír tranquilamente hablando de videojuegos, y me parece algo muy interesante el producto. Gracias, chau. Quiero agregar que no solo es la cantidad de programas, no solo es, sino la continuidad que le dieron al proyecto. Porque no tuvieron grandes parates, o sea, es como que le dijeron, bueno, vamos para adelante y lo hacemos. Y también agarraron el formato del programa, le dieron una vuelta de rosca a lo que anda dando vuelta, dijeron, no, vamos a hacer algo distinto, que eso es lo interesante, es lo llamativo. Y aparte de eso, comprendieron perfectamente lo que es tomar pequeñas cositas que van pasando en los programas y volverse cómplice del oyente. No sé, como el chiste inicial de cada programa. O sea, todas esas cosas son las que van fidelizando al público, y eso lo tienen, lo han incorporado, y me parece que es muy bueno. Muchas gracias. Por las palabras. Sí, sí. Ustedes, chicos, ¿dónde nos podemos encontrar? Sí, yo me voy porque me cagaron, no puedo decir nada. Bueno, ok. Guille, ¿dónde nos podemos encontrar? Estuvieron tan emotivos, tan copados que ahora digo, ¿qué carajo digo? Ahora nada, van a pasar re bien. Le pegó la pastilla, chicos. Le pegó la pastilla. Bueno, nosotros hacemos Checkpoint, somos 6 personas, la pasamos muy bien. También tratamos de hacer unas cosas divertidas. Le tratamos de poner nuestro condimento, nuestra visión. Creo que lo hacemos. Y sí, estamos re felices también, como dijo acá el Petuco, como dijeron ustedes, como dijo Chahu, de que estamos como en una sintonía, en una línea, en una forma. Que por eso cada vez que nos juntamos, que es lo que yo siempre destaco cada vez que lo hacemos, cada vez que nos juntamos en los 3 programas, es una fiesta. Es una fiesta. No hay una sola vez que no nos hayamos juntado, inclusive la primera vez que nos invitaron. Pero aparte, cada uno tiene su visión, cada uno es fanático de Nintendo, de Sony, sí, y nos, sí, la pasamos bien, no nos peleamos. No nos peleamos, ese es nos divertimos, la pasamos bien, compartimos. Nada, es una genialidad, así que estamos re contentos de que nos hayan invitado, la pasamos bárbaro. A Checkpoint lo pueden encontrar en www.checkpointweb.com.ar, que aprovecho para decir que el miércoles 30 volvemos después de un gran mid-season que nos tomamos, que lo hicimos. Nosotros sí hacemos parates. Sí, pero también aprovecho, ya que justo Ale mencionó algo importante sobre el proyecto, también Chahu sobre la continuidad de ustedes. Este año nosotros tratamos de hacer cosas nuevas, nos esforzamos tanto que tratamos de expandir horizontes, fuimos a probar cosas, a veces nos va mal, a veces nos va bien. La verdad que este año nos arrancó jodidísimo, tiempos personales, expandimos, nos salió mal, no nos salió como queríamos, entonces tuvimos que hacer un parate obligatorio, replantearnos cosas, reagruparnos, y todo eso lo hacemos porque creemos en lo que estamos haciendo, creemos en nuestro producto y creemos que le gusta a la gente que está del otro lado escuchando, porque si fuera nada más por nosotros, con los quilombos, sin decirlo, con los quilombos que tuvimos de principio de año ahora, nosotros estaremos ahora todos separados. La verdad que se nos fue muy cuesta arriba, se nos puso muy difícil, nos planteamos muchas cosas. Entonces, tener la alegría de estar acá sentado ahora con ustedes y decirle, che, mira que volvemos, nos vamos a quedar un rato largo. ¿Eh? Así que www.checkpointweb.com.ar, cambiamos un poquitito la página, va a tener el player todo ahí online, el chat todo en la página para que estén con nosotros, no se pierdan URLs, qué sé yo, y demás en facebook.com/podcheckpoint, en Twitter @podcheckpoint, estamos ahí y desde ya, chicos, súper agradecidos por la invitación, la pasamos de reputa madre cada vez que nos juntamos y nos vamos a juntar próximamente otra vez. Agrego a todo lo que dijeron acá tanto mi compañero como mis colegas, los felicito muchísimo. Realmente lo que hacen es increíble y en ustedes noté una evolución muy clara en el programa. Desde que arrancaron hasta ahora la evolución es muy, muy clara. Siempre, crece la barba, sí. siempre, cada vez mejor lo que hacen. Además de ser unas personas increíbles, lo hacen cada vez mejor. A mí me pasó, y le contaba justamente a mis compañeros de Checkpoint, que cuando arrancamos el programa, allá hace, no sé, ¿cuánto? 2010. Sí, 2010. ¿Estaba la heladera? ¿Eh? Estaba la heladera. Estaba la heladera. Antes de la heladera. ¡No! Porque era otra casa. Ah, mierda. Era heavy porque nos juntábamos y no sabíamos que existía un mundo de esto, digamos, y cuando nos pasó, como le va a pasar a la humanidad cuando después a los extraterrestres, que pero hay más gente que hace esto, y los conocimos a ellos porque nos invitaron a ellos los chicos de ASPEB y después los conocimos a ustedes, y realmente formar parte de esta comunidad es increíble porque no solamente formar parte de esta comunidad y de todos los que faltan, de nuestra parte Diego, Ernesto, Seba, Bani, de parte de ellos los 33 que faltan, y todo, y además los oyentes, conocer a los oyentes, escuchar lo que quieren y poder trabajar en base a eso, es una satisfacción que yo tengo la dicha que no tiene todo el mundo, que es trabajar de lo que realmente me gusta. Y hablo, en este caso, lo del derecho. A mí el derecho me gusta, lamentablemente. Y trabajo de eso. Pero justamente todo esto me da otra satisfacción que nunca pensé que iba a tener. Que haber conocido la radio y poder hablar de estas boludeces que me encantan y de hablar con gente como ustedes y decírselas a gente que nos escucha y que nos hace el aguante es algo increíble y es hermoso saber que ustedes cumplen 100 programas, ustedes lo cumplieron hace rato y siguen y nosotros vamos a seguir y esto va a ir creciendo cada vez más y se van todos a la puta que los reparió. Perfecto, bueno, muchas gracias por todas esas palabras también. Sí, vamos a cerrar con un par de anuncios más cortitos. Primero, mañana nosotros vamos a estar streameando, eso ya va a haber salido obviamente. Lo pueden ver en youtube.com/expressionustv, que lo vamos a subir. Todo el gameplay del Rayman Origins, que es lo que estamos jugando últimamente. Y recuerden, obviamente, que se viene el famoso cambio de servidor de la página. Esto va a ser la semana siguiente a la salida del episodio 100. Probablemente cerca del fin de semana. Vamos a ver. Vamos a migrar el servidor. Todo debería salir bien. Ya hablamos con la gente que está haciendo todo el trámite por nosotros. Y con suerte no va a haber interrupción del servicio, como dijimos. Así que todo saldría bien en teoría. Recuerden que por ahora conviene que comenten en Facebook y en Twitter más que en la página, porque eso puede interrumpirse. Dicho eso, muy emocional todo este momento de contarnos todas estas cosas que piensan, chicos. Les agradecemos en serio. Muchas gracias por venir. Es muy copado tener las figuritas difíciles, además de tener a los recurrentes conductores buena onda. Es exactamente lo mismo que iba a decir yo. Quiero, discúlpame, te interrumpo un segundo. Sí. En especial quiero agradecerle tanto a Guille, que después de todo el despelote de la mudanza y demás, que es todo un karma para cualquier ser humano después de que se muda. Primero, muchas gracias por haberte corrido hasta acá y haber venido. Que se mude y que comienza convivencia con su pareja, ¿eh? Que no es joda, ¿eh? No, te juro que no. Recién empezamos, viejo. No, no, chocho. Acá la correa me tira y estoy chocho. ¿Sí? No, y en especial a Chahu, porque sabemos de parte de los chicos de Aspev que está teniendo un año extremadamente movido, así que el hecho de que te hayas podido hacer el tiempo y hayas podido venir hasta acá y hayas comprometido este espacio de tiempo para venir y estar acá, realmente y sinceramente te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Claro, yo estoy tomando merca en mi casa, ¿no? Total. A vos nadie te agradece, sí. Estoy tomando merca en mi casa. No, también. No te ofendas, Petuco. ¿Y por qué no pasa la gente que está afuera y ya fue? Sí, y cerramos el programa, loco, venga. Todo. No sean cagones. Guille. Y a mí me parece que le tenés que recordar a la gente, boludo, que por favor participe de ese concurso, boludo. Sí, participen del concurso. Bien, Diegote, ahí. Por favor. Porque el premio principal es increíble. Ah, el premio secreto. No. Y es un premio bien de nosotros. Sí. Es un premio bien de nosotros. Manzana. Yo creo que sí. Heavy Met. Vengan, saluden. ¿Quién es? Sí, ¡ah, Zapiacop! ¡Zapiacop! ¿Cómo andan, loco? Vengan, un saludo. ¿Cómo están? Perfecto. ¿Me contás la historia de Capcom, por favor? No confunda. No. Tendría que hacer una investigación aparte. Está en modo avión para no joder la grabación. Un saludo al micrófono, por favor, el señor Guillermo Leos. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo andan todos? Es hermoso tenerlos acá. Estoy muy contento, ¿no? En la casa de todos. ¿Cuánto prócer? Sí, esto sí, parece un libro de historia de tercer grado. Somos un montón de próceres. Y está bueno, ojo, porque la historia oficial en ese entonces era muy distinta a la que después aprendés en tercer año. No somos garcas. No, que no, al final no eran escarapelas, que los viejos no estaban nunca. Que no había parado. Hay que ver qué rol cumple Chahu en todo eso. Te doy la mano, hermano de la vida. Nada, me encanta que estén haciendo esto acá y que lo estén disfrutando, porque la están rompiendo. Seguro no escuché nada, acabo de llegar. Estamos terminando. Sí, ya sé, ya sé. La música de fondo. Fue el mejor programa. Viniste a cerrar como niño de cobre. ¡Oh! El niño de cobre. El niño de cobre con la chota de oro, ¿no? Sí. El niño de cobre cargaba grosso. Para mí cargaba grosso, pero lo admiro. Gran momento el micro de astronomía del niño de cobre. Sobre el final del capítulo. El niño de cobre, los más calladitos. Los petucos somos así. Me terminan, viste. ¿Qué pasó? Estaba retoxidada de que Acerina me la está lustrando. Que no se nos sirve. Creo que con eso ya podemos cerrar. Nos vemos la semana que viene. Nada más después. Cerrate de que alguien diga algo peor. Por favor, eso. Chao, chicos. Nos vemos.